Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, a este Golfcast episodio 12, después de un día de descanso marcado por las tradiciones católicas de este nuestro país. Ya estamos otra vez aquí, son las 8 de la tarde, ya nos han aplaudido todos nuestros vecinos y ya está al otro lado del Atlántico, en otro país cristiano, por lo tanto de bien, nuestro compadre Pablo Guimerá. Pablo. Hola, muy buenos días. País cristiano, pero no tan católico, sí señor. Eso es, un país protestante, de los de protestar mucho, que es también un poco la religión de nuestro grupo. Efectivamente. Bueno, Pablo, Semana Santa, vacaciones, pero nuestros patrocinadores no descansan. Esto es un sin parar. Hoy tenemos bastantes patrocinadores y los dos que más has puesto dinero, pues aquí están, los vamos a presentar y sobre todo uno que viene al pelo para estos días de cuarentena, vamos. Pues cuéntame, Pablo, cuéntame cuál es ese primer patrocinador. El primer patrocinador se llama Escuela de Idiomas Pablo Guimerá. ¿Te gustaría parecer tan inteligente como Yoda? ¿Te gustaría tener un acento misterioso para las mujeres? La Escuela de Idiomas Pablo Guimerá te enseñará a olvidar gran parte de tu español en solo unos meses. Con nuestros cursos intensivos te enseñaremos a medio hablar dos idiomas, con un acento extranjero en ambos. Con código especial para golfos, karate, repito, todo junto, karate, consigue una prueba gratis una semana. Tus resultados pondrán pelos como escarchas. Únete y tú no te arrepentirás. Jolín, es increíble una escuela de idiomas que pierde hoy a uno de sus primeros alumnos esta semana, Radomir Antic, nos dejó. un brazo, fue de los primeros en llegar, ¿eh? Un brazo, y Michael Robinson, otro de tus grandes alumnos, también está pasando momentos complicados. Otro brazo. Otro brazo para él, sí señor. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro, Pablo, de que tú también estés tomando iniciativa emprendedora. Además, en Estados Unidos, un país emprendedor por antonomasia. Y bueno, tenemos otro patrocinador también de Canarias. Los canarios estáis también a tope de power, ¿eh? Pues mira, se trata de la empresa de entrega a domicilio Entrega a lo Loco, que está fundada por el excolegial Carlos Mirabal, que ha decidido abordar el sector de la entrega a domicilio desde una nueva perspectiva. Seguro que conocéis este tipo de empresas tan de moda, como son Glovo, Deliveroo. Pues ahora llega Entrega a lo Loco, un revolucionario sistema que consigue en entregarte tu pedido no lo más rápido posible, sino lo más lento posible, con el sello indiscutible de Papaya Mirabal. Pero dejemos que sean estos testimonios que nos mandan los que dan fe de la calidad de este servicio. Nos dice un oyente: mi mujer y yo decidimos pedir un Rioja Crianza, y cuando nos llegó el pedido, el vino era Gran Reserva. Estamos muy agradecidos. Luego nos escribe otro oyente: hemos pedido filetes de ternera, y cuando nos han llegado era vaca añeja. ¡Qué sorpresa! Y por último, otro oyente que nos dice: he pedido una botella de aceite virgen extra, y cuando ha llegado ya era solo aceite extra. Los testimonios son innumerables, no los voy a repetir todos, pero lo mejor es que lo pruebes tú mismo. Y con el primer uso del servicio te regalan los 15 DVDs de la carrera Mirabal Chacón de 100 metros para que disfrutes de este clásico en la cuarentena, donde Mirabal bate a Chacón de una manera aplastante. Así que ya lo sabes, Entrega lo Loco. Qué grande, ¿eh? La verdad, tendría muchas ganas de pedirme algo en Entrega lo Loco. Creo que a Estados Unidos... Unas papayitas o algo así, mi niño. Una papa a Estados Unidos puede tardar un año fácilmente, que es un poco la gracia de este sistema. Bueno, Junior, llega el momento ya, después de los preámbulos, de presentar al invitado de hoy. ¿Te atreves a dar pistas que no sean reveladoras? Venga, voy a hacer una que reduce un poco, pero es del sur de España, de muy al sur. Como diría, ¿cómo era? Little Nicky, la película, la de, a la petaca, soy del sur, de muy al sur. Bueno, para mí el sur puede ser León. También, ¿verdad? Bueno, pues entonces, perspectiva de cada persona ahí. Vale, del sur. Yo voy a decir Algo que, bueno, el que esté un poco atento, yo creo que puede adivinarlo fácil. Puede ser, con total seguridad, la persona más tranquila de todo el grupo de golfos. Yo creo que ahí hay un montón de fichas del quién es quién que van bajando. Alberto Plas, bajo, Luque Plas, la bajamos, tal. Darias, bajamos también. Luisan, podría ser Luisan. Relajado. Luisan, bajamos también. Ajá. Utrilla se baja también. Pueden quedar tres igual, o dos o tres. Así que ya, sin más preámbulo, invitado, preséntese. Muy buenas noches. También parte del grupo de padres tinerfeños miopes. Pero no calvos. No calvos. Es verdad, eso es verdad. Podríamos haber dicho de Tenerife, Lion, y no bajarían tantas fichas. Sois unos cuantos de Tenerife, ¿eh? Sí, ¿no? Cuatro. Somos cuatro nada más, ¿no? Cinco, ¿no? Bueno. Darias, Aman. Ah, no, es que Darias no sé, lo contamos a Darias, es que él vive en su mundo, entonces no sé. Ya. Sí, somos cinco entonces. Pues nada, mayoría aplastante seguro, de 37-5, bueno, habría que ver los Segovirras y alguno más. Bienvenido, Lion. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por la invitación. Con ganas de dar un par de palitos, tal, responder alguna preguntilla trampa. Sabéis que no soy de dar palos, yo soy de llevarme bien con la gente y opinar. Opinar y sembrar algún rumor que luego en un futuro se convierta en realidad. Eso es el juego a largo plazo, sí señor. Eres un poco como el oráculo de Matrix, ¿no? Que te dice lo que tienes que escuchar para que pase en el futuro, ¿no? Exacto. Bueno, pero antes de meternos en materia, tenemos ya cervezas todos. Tras el Pichichi Gate, donde tuvimos que traer todo tipo de brebajes, yo hemos vuelto a la cerveza. Lion, ¿qué tienes por ahí? Yo tengo un gin tonic. Joder, el tercero, sí señor. Eres del grupo del Sori. Sí, hombre, tengo. Ahora Romy se ha cambiado de trabajo a una empresa del sector de las bebidas alcohólicas, con lo cual una buena tienda del empleado hace que haya suministro, buen suministro en casa últimamente. Ese descuento empleado, sí señor. ¿Y qué ginebra tienes por ahí? Mix, creo que se llama. Es una del grupo. Muy bien. Está muy bien. El grupo de Vinsuntory, estas tienen muchas así raras y la verdad que esta está muy rica. ¿Con tónica o con limón? ¿Y podemos escuchar hielos o algo que acredite que estás diciendo la verdad? Sí, señor. El clink clink. El clink clink. ¿Cómo gusta ese sonido? Sí, ¿qué tipo de vaso? ¿Estamos utilizando vaso de sidra, vaso largo? Vaso de sidra. Ay, ay, sí, señor. Eso es un buen cacharrete. Sin hierbas. Sin mariconadas. Sin... Junior, podemos decir, voy a romper una lanza en tu favor, que te hemos pedido evidencias gráficas de que te ibas a beber una cerveza a estas horas de Arizona y has cumplido por lo menos con la foto. No sabemos luego si te la tomas o no te la tomas. Ahora, les vuelvo a mandar la foto con la cerveza a medio beber. ¿Qué les parece? Vale, que igual las tiras por el fregadero. ¿Y qué cerveza es? Hoy repito una modelo mexicana, la especial, que... Obviamente son las 8 de la mañana, pues algo fresquito y que no sea demasiado empalagoso para las horas. Tenemos que decirle a la audiencia también que acabas de desayunar, lo cual es que lo hace el combo perfecto para levantarse siendo medio alcohólico ya. Es un sándwich y cervecita, niño. A ver, vamos a ver, espérate. Joder, cómo se escucha, ¿eh? De anuncio. De anuncio, efectivamente. Cerveza modelo especial. Porque tú lo vales. Eso es. Patrocinadores de la UFC. Y nada, yo me voy con... Ya repite muchas veces en el programa la Estrella Galicia. Más que nada porque últimamente en los supermercados vas y deben ser los únicos que reparten. Porque es lo que me encuentro últimamente por ahí. Así que nada, el tercio de toda la vida de Estrella Galicia. Ahí va. Oh. Ahí está. Y nada, el brindis tradicional por los golfos y por vosotros. Venga, por todo. Venga, sí señor. Ese trayecto. Ay, bueno, qué fingido ha sonado eso, Junior. A las 8 de la mañana. Sí, como diría Junior, comenzamos este Golfcast tapadura, así que te dejo, Junior, al invitado para los rigores, los tradicionales aperturas de este Golfcast. Yo antes sí, de pues empezar, bueno, David, hoy... Estoy encerrado en una habitación y se escuchan muchos golpes en la puerta de gente pequeña, niños que quieren entrar. Entonces, no... En algún momento se verá alterada nuestra tranquilidad y nuestra conversación por una banda de niños que entra corriendo. Así que perdonad si en ese rato no se escucha muy bien o hay que parar. No tenemos ningún problema. La gente pequeña es bienvenida al podcast también. Mira, ha pasado por aquí Alberto ya y Ivaldi, no pasa nada. Ha pasado mucha gente. Sí, no, mi hijo debe estar por la altura de ellos ya. No, 5 años. Pues bueno, The Lion. Pero esto es una ronda rápida. Lo primero que se te pasa por la cabeza. Son preguntas... facilita, sobre todo la primera, ¿sabes? Que no tienen mucho problema. ¿Vale? ¿Estás listo? Sí, preparado. Primera pregunta. ¿Tu hijo favorito? Como solo tengo un hijo... Hijo, no sé. Hija. Hija, hijo, hijo, hija favorito. Hijo en castellano es todo. Es imposible responder esa pregunta. Bueno, venga, pues pasamos ruso. Y si la formulamos en negativo, tu hijo menos favorito. No pienses ni que estoy pensando la respuesta, no, es imposible. Ostras, bueno, seguro que tienes uno en la cabeza, pero no lo puedes decir por vergüenza torera. Mira, deletréalos que ellos no saben deletrear. Escríbelo en una hoja de papel. Venga, vale. Te aceptamos. Puedo matizarlo si queréis. El primero siempre es algo más, es especial, ¿vale? Porque no estás solo, no te lo esperas. Y creas una empatía y un acercamiento que con los segundos y terceros, aunque si es que los quieres igual, pues yo creo que se nota. Vale, o sea, es un poco el debut, siempre el que marca, ¿no? Venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Eso es, lo compramos. Has dicho veladamente que el primero es tu favorito, nos vale. No, eso yo no lo he dicho en la vida. Venga, segunda pregunta. ¿LeBron o Jordan? Jordan. Claramente, ¿no? Sí. Claramente, ¿crees que no hay debate ahí en esa pregunta? No creo que haya debate. ¡Buah! Bien, la verdad que estamos todos de acuerdo menos Pichi. Pero vamos, que todos los que sabemos de baloncesto un poco estamos de acuerdo. Que no quita que LeBron sea una auténtica máquina, ¿eh? Pero que... Yo creo que puede estar entre el top 10-20 de jugadores, sin duda, LeBron. No, hombre, top 5. Fuera bromas. 5 también, ¿eh? Por debajo de Steve Nash, Kirk Hinrich. Sí, señor. Cuando se recibe, Hardaway. Seguro. Brian Scalabrine, un poquito todo, sí. A ver, oye, que el otro día estuve viendo que Robert Horry tiene 7 anillos, ¿eh? Hombre, claro. Clutch player. ¿7? Sí, San Antonio. Me quedé flipando. Que... Casi los mismos que el fútbol del Nebrija. Habláis mucho de ese equipo y no me suena. ¿Qué equipo es ese del Nebrija? B. ya habláis de éxitos, de cosas. No me quiere sonar eso, ¿eh? No, dijo el anterior invitado que sin duda era, pues, después del rugby, el deporte top del colegio Antonio de Nebrija. Tuve que saltar a defender otros deportes como el ajedrez con más entorchados o el frontón. Venga, tercera pregunta. Y esto es un poco... Hay gente que todavía sigue dudando de tus pensamientos, ¿no? Y es, ¿Barcelona o Real Madrid? Ni uno ni el otro. Sí, creo que odio un poco el Madrid porque estamos en Madrid, todo el mundo habla del Madrid y los compañeros de trabajo son muy madridistas y al final tanta opinión a favor hace que receles un poco. Pero no, ni el Madrid ni el Barcelona. Venga, pues aceptamos Barcelona. Sí. No, para nada. Si viviera en Barcelona, odiaría al Barcelona igual. No. Me gusta el deporte en general y no soy aficionado a ningún equipo. No puedo ver baloncesto, bueno, ACB, Euroliga, NBA... fútbol americano, lo que sea, y me da igual quién juegue. Es que esto fue un poco, la pregunta surge de esto, porque el otro día cuando preparábamos aquí el programa, que nos lo preparamos, por cierto, aunque no lo parezca, eso es, le dije a Junior, pero de León, o sea, ¿de qué equipo es? Y empezamos a pensar y tampoco sabíamos, y puedes ser una de las pocas personas de golfos, quizás la única, que no sepamos... Claramente, si prefieres que gane el Barça, el Madrid, porque hay gente que no es muy fanática, pero más o menos, bueno, A ver, no, yo no entiendo de fútbol nada, pero yo iba al Heliodoro de pequeño. De hecho, en algunos partidos de la época de Pierluigi y el Madrid estuve por ahí en el estadio. ¡Delticia! Sí, por supuesto. Yo era, iba con mi padre y éramos y era socio y lo pasaba bien. Luego, pues sí, cuando el Madrid de Zidane me gustaba y lo veía y me encantaba, y el Barça de Ronaldinho, pero sin más, me gustan y los veo, pero no tengo deseos de que gane ninguno de ellos. Bueno, es una visión refrescante del deporte también. Mi padre hace un poco lo mismo con el Oviedo y con el Sporting, algo que aquí no se lleva en absoluto. Y él disfruta igual de los dos y si le invitan a cualquier campo va y los ve los dos por la tele. O sea que bueno, me gusta esa visión también. Y de León, vale, sí, una pregunta más sobre eso. Si hay un partido que está muy igualado y al final, ¿tienes alguna vez sientes que prefieres que gane un equipo o el que es el underdog, ¿no? El que supuestamente tiene que perder, o te da un poco igual y que sea el mejor baloncesto posible? Los partidos que estén empatados y que se llegue al final igualado y por supuesto, si gana el de abajo, mejor. Ahora, por cercanía con algún amigo que está metido en el estudiante, pues me ha tocado ir a ver muchos partidos del Estu y no gana ni para atrás, que no gana nada este año. Y lo disfrutas cuando compiten, cuando están, y lo animas y te fijas en otras cosas. Cuando no gana, te fijas en cómo juega uno, cómo juega el otro. Pero al final es disfrutar del deporte. Yo te digo, no es solo baloncesto también, yo te digo, en cualquier deporte que me haya tragado, que me trago mucho, porque me suele gustar bastante, vas con el que menos se espera que gane. O sea, ¿que ibas con el Lebrija en la final de rugby o...? Hombre, jugando, no es lo mismo animar que animar o visualizar que jugar un partido. Hombre, ahí no hay discusión. Vale. Venga, movemos para la siguiente. La cuarta pregunta, que es un clásico de nuestra ronda rápida, que es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues esto lo he pensado y voy a decir dos, ¿no? Que uno es un poco... Bueno, uno me lo dijeron de pequeño, por pequeño ya con 18 años, que fue, se hace al revés, gilipollas. Se me ha quedado muy marcado. Y fue esto de carnavales en Tenerife, 18 años recién cumplidos, en los mismos carnavales, un pedo increíble. Me metí en mi casa y llegué a la taza del váter, me senté en la taza y me puse a vomitar en el suelo. De lo cual se levanta mi padre con toda la calma, me mira, me dice, se hace al revés, gilipollas. Y se va a la cocina y se me bajó todo, ¿eh? Ya, ni pedo, ni resaca, ni nada. Sí, con la bronca era el mejor curador de resacas, ¿eh? Y esa frase se me quedó marcada toda la vida. No me ha ayudado mucho en la vida, la verdad, pero me marcó mucho. Y otra, te ayudará con tus hijos, ¿eh? Te ayudará con tus hijos. Seguramente. Y otra es una frase que le dijeron a nos dijeron a Romy y a mí cuando estábamos con principio con Jorge y tal, que no es una gran frase, pero que nos ayudó mucho. Y era un primo de ella que tenía niños y había tenido problemas y tal, y decía, los niños son más fuertes de los que parecen. Y al principio, uh-huh, primerizo, que te agobia todo, absolutamente todo. Ruso, te agobia todo. Te va a agobiar. Gracias. Que estás muy inseguro, que no sabes si lo que haces, si lo está bien, si está mal, si que tienes todo dudas, ¿vale? Y saber que por detrás que sabes que no va a pasar nada porque el niño es suficientemente fuerte como para pasar toda tu inexperiencia sin ningún tipo de problema, ayuda, ¿eh? Ayuda. Porque al principio digo que se pasa mal. Cuando no sabes ni poner un pañal o has cambiado un pañal en tu vida y que te encuentres ese regalo, hostia, hay que verlo, ¿eh? Hay que verse ahí. Yo siempre, bueno, estoy intentando ya mentalizarme para esto, porque es verdad que es un gran consejo y no eres el primero al que se lo escucho, con lo cual tiene que ser cierto. Y siempre voy a lo mismo. Tengo algún amigo que es bastante zote y que ha tenido hijos y los ha criado muy bien, y siempre digo, joder, macho, si él puede, es posible que yo también. Así que eso me consuela un poco. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ya, no sé, hay un punto ahí, Ruso, y es que cuanto más pienses las cosas, más dudas tienes. Y mucha gente que a lo mejor no piensa tanto, sino que actúa más por instinto, es más fácil que lo pueda hacer bien a ti, por ejemplo, que te vas a dar mil vueltas a las cosas y no sabes si está mal, no está mal, si tienes que llevarlo al médico o es una tontería. Y como pienses demasiado, sin tirar distintos, cuando yo creo que te puedes agobiar. O sea, que otro consejo es simplificar, o sea, intentar tirar de tu intuición. No lo que te digan tus padres, no lo que te digan, porque todo el mundo va a opinar. Tira de tu intuición, sé tú y verás que lo que hagas estará bien hecho. Perfecto, me lo apunto. Muchas gracias, Layo. Ojalá con eso se solucionara todo, ruso. Ya, ojalá, ya está. Pues hala, pues hasta aquí crear un hijo. Ahora con 18 ya, venga. Venga, pues The Lion, la última de la ronda rápida, traída por nuestro amigo Álvaro Serrano por Quito Nieto. Y la pregunta que trajo es, si pudieras volver 10 años atrás, ¿qué decisión cambiarías de tu vida? Yo la tengo clara. Es la elección del... Va a sonar un poco tontería, pero es la elección del proyecto fin de carrera. Yo normalmente era de tomar decisiones sencillas, de ir a lo fácil siempre, no me complicaba. Y llegó el momento, 2007 finales, ahí que estamos acabando la carrera, me ofrecieron un proyecto de fin de carrera que era una chorrada de 2 meses, y en 2008 al principio estar trabajando. Y me ofrecieron otro que era una beca, un proyecto complejísimo de control de rutas de aviones y tal, ahí con simulaciones y tal, y que eran año y pico y además trabajando. Y dije, vamos a ir a lo difícil esta vez. Me metí, estuve un año y medio haciendo esa beca y tal, y cuando salí dije, venga, ya quiero trabajo. Y me dijeron, pues ahora hay una crisis y te quedas sin trabajar. Y me estuve 3-4 meses que no conseguía trabajo, que tal, y se me complicó y me agobió bastante. En cambio, si hubiera tomado la otra opción, la opción fácil, yo creo que hubiera sido fácil estar en principio de 2008 en un puesto de alguna telco o algo, y hubiera estado viviendo mucho más tranquilo. Y eso lo cambiaría, porque esa elección me ha definido mucho la vida laboral y demás. Y ha sido siempre muy, muy técnica debido a esa elección. ¿Tú qué opinas de la gente que dice, con cosas de este estilo, las cosas pasan por un motivo supuestamente tienen que pasar? ¿Qué opinas de eso? Sí, el destino, ¿no? La función de esto era el destino el que lo quiso así y tenía... A ver, esto no era el destino, es una elección. Eran barajando dos opciones, tenías A y B y dos planteamientos. Y ahí en ese momento dices, voy a elegir la fácil y a lo mejor no sé hacer nada cuando sales de la carrera, obviamente. Me adelanto a tu pregunta, Russo, no sabes hacer nada. Entonces dices, pues ahí es a ver qué me da el negocio, qué me da el mercado. En cambio, eligiendo algo friki, algo técnico, algo que te pegaras, que trabajaras, dijeras, voy a salir al mercado siendo la hostia. No sé si es destino o no es destino, son elecciones de la vida. Vale, pero entonces, digamos que tú la cambiarías ahora, pero que en ese momento, con lo que tú tenías, tú pensaste las dos cosas y creíste tomar la decisión correcta. Es una cosa que simplemente luego el contexto económico o tal, como que penalizó, pero que en realidad la decisión no estaba mal tirada, el triple, ¿no? Si lo miras de fuera, voy a la opción fácil o a la opción difícil. Y ir a la opción difícil se supone que nunca es malo, ¿no? Porque siempre es... Uh-huh. Se supone que va a ser, pero en este caso creo que me perjudicó bastante. Pero bueno. Sí, la verdad que The Lion, ahora yo, a veces yo que estoy terminando la tesis ahora del doctorado, y a veces tengo ese... ¿Cómo se dice? ¿Conjundrio, no? ¿Cómo se dice? Okay. Mira, tío, no... no empecemos ya. Si tu deriva lingüística llega ya a cómo se dice en español, o sea, eres el personaje odiado, tío. No, pero coño, ¿cómo se dice? O lo que sea, a esa decisión que no sabía. Ahora tengo que buscar en internet para ver qué quería decir. Pero da igual. Lo que quiero decir es que hay veces que dices tú, coño, voy a intentarlo un poco más, hacer este experimento y aquel experimento para tener una tesis mucho mejor, ¿sabes? O para mejorar mi tesis. Pero en algún momento tienes que decir, hasta aquí tienes que parar, hasta aquí es suficiente, y aunque no sea la tesis perfecta, tienes que parar en algún momento, porque si no, siempre puedes hacer más. Y es complicado tomar la decisión correcta o saber dónde parar. Sin duda. Sin duda. Pues nada, The Lion, un poco como lo que le preguntamos a todos los invitados, que la vida del pequeño David, en Ofra sin ley, aunque no eres de Ofra, pero me gustaba decirlo. Cuéntanos un poco la vida de David en Tenerife, qué te gustaba hacer, cómo eras en clase. A ver, yo sí, aunque parezca mentira, siempre he sido un tío muy tranquilo. No. Yo desde pequeño pues aprobaba sin mucho sufrir, no me esforzaba, era un tío bastante caserete, no salía así demasiado y tal. Y no hacía ningún deporte así hasta los 12 años, así. Entonces hasta los 9 años. A los 9 años, a la Parque Noval, yo también fui árbitro de fútbol. ¡Ojo! Otro que escogió el camino duro. Ese sí que era el camino duro. Tuve como 2 o 3 años, de los 10 a los 12, de los 9 a los 12 o por ahí, hasta los 13 años. Ten en cuenta que yo con 9 años ya medía bastante. Y ibas a la universidad ya. No, éramos un grupo de chicos que estábamos ahí, íbamos a arbitrar. De hecho, hice alguna vez de línea con Brito Arceo, un mítico... ¡Grande, Brito! Sí, sí. Tengo fotos con él y todo, ¿no? Y estuve eso, 3 años ahí, y luego la verdad que era sufrir por sufrir, pero la verdad es que no te llevan a ningún lado, te insultan, y bueno, era un pasatiempo. Luego hice un día, creo que fui a jugar un día a fútbol, lo dejé, fui un día a nadar, lo dejé, estuve probando hasta que llegó un tío y me dijo, oye, eres alto, ¿juegas a baloncesto? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y ya tendría mis 13, 14 años, hasta entonces no había hecho yo ningún deporte. Lion, eres por lo que dices de que probabas un día, lo dejabas, probabas otro día, ¿eres ese tipo de personas que le cuesta que engancharse una cosa, que prueba un montón de cosas diferentes o un montón de aficiones, pero que al final no encuentra? ¿Eras así de niño que probabas muchas cosas o simplemente lo que sea, el fútbol o la natación no te encajaron? Tengo un problema bastante habitual, es que tengo una memoria lamentable. Entonces, sé que pasaban estas cosas porque mi madre, mi padre me lo han recordado, pero yo, a lo mejor de hace 2 años para acá, o sea, tengo un reseteo de memoria cada cierto tiempo y realmente no recuerdo, ¿no?, por qué eran estas cosas. Recuerdo que era un tío que estaba en casa, que hacía mis cosas, yo qué sé, con mi ordenador y tal, pero que no tenía como esa inquietud de hacer, a lo mejor, un deporte, de estar ahí. ¿Sabes? Jugabas en lo típico, jugabas en el barrio con algún compañero, pero también padres separados que se mudan, vivían en el barrio de la salud, luego me mandaron a Taco, a la otra vez a la Chumbera, o sabes que siempre ha sido como mucho cambio y tal, entonces no te cuesta afianzar, ¿no? No sé si era tanto dejadez o que no tenías un entorno claro donde estar y qué hacer. Yo creo que era más en los cambios. Y esto del básquet, pues eso, me cogió del colegio donde estábamos, me cogió un hombre, me dijo que me fuera a entrenar allí, y ahí estuve jugando y ahí me empezó a gustar y la verdad es que me enganchó bastante. ¿En qué momento, David, tú crees que te enganchaste al baloncesto? ¿Qué dijiste? Oh, esto es lo mío, disfruto mucho jugando. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con mi hermano, él siempre era igual que tú, jugaba al tenis, después jugaba a nadar, baloncesto, fútbol cuando era más pequeño, tal, pero nunca se llegaba a enganchar con nada, hasta que llegó el rugby. En el rugby sí veías el cambio ese de actitud de le gusta mucho y cambias el chip. ¿En qué momento sentiste tú que cambiaste ese chip a me encanta baloncesto? Yo creo que lo hace mucho el grupo y la facilidad para practicarlo, en mi caso por lo menos. Era cómodo, era una actividad que se desarrollaba en el colegio, que te quedabas después del colegio, lo hacías y no, a tus padres no le impactaba demasiado, tenías que ir a buscarte, llevarte, entonces era fácil desempeñarla, estabas cómodo porque el grupo era los del colegio, y cuando a veces estás cómodo ya empiezas a ver algo más allá, y es cuando empiezas a practicar, a correr, a saltar, a tirar. Y la verdad es que jugaba mucho tiempo en el colegio y luego ya pues eso, nos cambiamos, nos fichó un equipo, a unos cuantos, nos fuimos para allá. ¿A dónde? Al Atlantis, en el barrio de la Alegría. Pues eso, yo no, tampoco intentaba forzar más de la cuenta a buscarme, pues tuvimos algún acercamiento con el Náutico, con el Unelco, pero yo como estaba a gusto, no quise nunca dar el salto de calidad, cosa que a lo mejor hubiera sido más, un poco más interesante, un poco más atrevido. Y no lo hice. Y eso que me metí unas palizas, porque yo al final acabé viviendo en La Laguna, iba al instituto, no a Ofra, es que yo iba al instituto en Santa Clara, que es la parte mala de Ofra, no sé si la conoces, Fofo. No la conozco, pero sí, la sé que es, pero nunca he estado ahí, vamos. Bueno, yo, mi instituto, o sea, en el colegio estaba en Ofra, pero el instituto estaba en una parte de Ofra alta, que se llamaba Santa Clara, y el instituto se llamaba el Ofra 5, que es que suena a cárcel directamente. Sí, suena a los projects americanos. Y yo allí, pues, como tenía mi grupo de amigos, estaba allí, pero yo me llevaba a lo mejor una hora ir desde mi casa hasta el instituto todos los días. Y luego, ¿sabes dónde está la laguna? Hasta el barrio de Alegría, a lo mejor tardaba 1 hora y media en ir, 1 hora y media en volver todos los días a entrenar. Por gilipollas, básicamente por no cambiar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Por no parar a planteártelo. Acabé haciendo siempre, perdí la mitad del día siempre en autobuses, tío, de un lado para otro de la ciudad. ¿Qué te daba reparo? Igual cambiar de grupo de amigos con los que entrenabas y igual eso te da un poco de miedo. No sé, no me lo planteé nunca. Yo estaba allí, me llegaba, me decían, ¿quieres ir a entrenar? Y decía, le preguntabas a los compañeros de equipo, yo me quedo, ah, pues yo también. Y ya está. Y luego te das cuenta de que ellos vivían al lado y tú te metías unas palizas para ir y volver. Increíble. Y no lo sé, no sé qué pasó para no intentarlo. Ahora me arrepiento un poco, si te digo la verdad, de no haber intentado jugar un poco más o entrenar un poco más. ¿Y tú veías cuando jugabas contra el Náutico, el Unelco, que eran mucho mejores que tú o te veías con un nivel suficiente para poder haberlo intentado? No, llegábamos de sobra, llegaba de sobra. Jugaba como cuando era infantil cadete, jugaba con siempre categorías superiores y no lo hacía mal ya con categorías superiores, o sea que podía aparentar. Es verdad que ellos tenían entrenamientos más específicos y evolucionaban mucho. El náutico metía mucha carga física, entonces tenías a gente que tenía unos músculos con esa época que tú, yo no lo tenía, porque mi entrenamiento no era tan bueno, digamos. Y el Nounelco, pues el equipo de ahí te fichaban a gente, de repente te aparecía un tío de 2,10 metros o 2,5 metros y decías tú, pero ¿y este de dónde sale? Pero porque tenían capacidad. Pero yo creo que yo podía haber jugado. Podía haber jugado sin ningún problema. Y Lyon, en los estudios y ya en la parte más académica o más de clase, ¿eras un chaval aplicado? ¿Eras como se define así? Porque me hizo mucha gracia que en plan no destaco ni por arriba ni por abajo. Yo no hacía demasiado y aprobaba muy muy fácil. De hecho, sacaba siempre 9 o 10. No, yo creo que no suspendí nunca en mi vida ningún examen hasta llegar a la universidad. Vale, y eso era porque de verdad te gustaba, tenías inquietudes fuera de lo que es el básquet, o un poco por, bueno, pues porque en casa siempre te incitan a estudiar y pues lo haces lo mejor que puedes. ¿O disfrutabas realmente el colegio? No sé, te digo que la verdad es que tengo muy mala memoria, pero no recuerdo estudiar. Y mi hermana era muy, muy aplicada, estudiaba muchísimo y yo no estudiaba nada. Y sacábamos más o menos lo mismo. Y no recuerdo atender demasiado en clase. No recuerdo nunca tomar apuntes porque mi letra siempre ha sido horrible y no la entiendo. Y entonces siempre los cogía de los demás. No recuerdo, no se recuerdo. De verdad que digo la verdad, no tengo ningún recuerdo de esforzarme demasiado. Sé que se me daba bien y que siempre bueno, estábamos ahí los amigos e intentábamos ayudarnos y tal, pero no recuerdo echarle demasiadas horas ni tener demasiadas preocupaciones por los exámenes ni nada. Es verdad que era más fácil los números que las letras, también es verdad, ¿eh? Que con las letras siempre hay mayores problemas a la hora de estudiar y a la hora de alguna asignatura que se te dicta. Joder. Pero bueno, con los números y demás, todo fácil, no sé, fluía. No sé explicártelo, ¿eh? Fluía. ¿Y en general tu instituto, cómo, la gente era buena estudiante o era más ruinilla en ese sentido y cómo te adaptabas tú al instituto? Nosotros veníamos de un cole que era un concertado, que estaba bien y que salía la gente muy preparada, que estaba ahí en Ofra. Y el 90% de esa gente se iba al instituto este que os digo en Santa Clara. Y ahí nos juntábamos con la gente del Santa Clara, la gente de la Ofra Profunda, que eran los ruinas. Y era curioso ver la gente súper aplicada de un colegio que venía de tener uniforme, de no sé, ¿sabes? Como de una tranquilidad absoluta a llegar allí y que, pues, yo puedo sentarme al lado de uno que con 16, con 15, 16 años, que luego se convirtió en uno de los mayores traficantes de Santa Clara. Luego, sé que la gente, por ejemplo, yo no tuve nunca problemas. Yo, de las cosas que digo que yo no me daba cuenta, uno de. De mis compañeros de clase le llamamos Tete. Tete. Y tenía 16, 17 años. Y conducía un Tete. O sea, con 16, 17 años. Y todos los amigos decían que contando después, que a la salida del instituto siempre les pegaban. Y yo nunca vi nada, nunca me enteré de nada. Diciendo, qué raro, yo no me enteré. Y con el tiempo hemos ido viendo que el Tete este nos protegía. Y era, este tío tenía un. Esto sabiéndolo ahora, ¿eh? Este típico juego que te caneaban a la salida, que se ponían a contar y cuando llegaban a 10 caneaban a uno. No sé si en vuestros pueblos pasaba, pero ahí era muy típico. Sí, nosotros lo llamábamos mosca, era una cosa similar, tenías que pasar por el pasillo al salir de clase y ahí te caían ya las hostias. Vale, salía del instituto, estaban ahí los kinkis, contaban al que le caía. Y nosotros nunca nos pasó nada. De hecho, con este chico nos íbamos de fiesta, estaba prohibido hacer botellón en todos lados. Y nosotros aparcábamos en la laguna, aparcaba el coche, que digo, con 17 años conducía un TT, un Audi TT, abría el maletero y hacíamos botellón en la calle. Pasaba la policía y le saludaban. Y nosotros, joder, qué de puta madre, tío, que no nos dicen nada, qué suerte, ¿no? Qué suerte. Y con el tiempo nos enteramos que este chico era, el padre era el dueño del estanco, del garito que había ahí en la playa de las Gaviotas. Y creemos, bueno, y su coche siempre olía a pescado, y creemos que es que metían fardos o metían droga por ahí, y él se dedicaba a transportarla en el coche, y que lo sabía todo el mundo, menos nosotros. Y era con pincha que la policía le saludaba, todo el mundo tenía que ver, conducía en coche con 17 años, hacía lo que quería, no le pegaban en ningún barrio, decía, este chico tenía una historia detrás que es que nosotros desconocemos completamente, y con ese chico yo salía de copas todos los fines de semana, nos íbamos de clase, nos íbamos a todos lados, sin saber nada de las historias estas que tenía por detrás. Ah, ¿y has vuelto a saber de...? O sea, ¿sabes dónde está actualmente ese tío y qué hace? No, ni idea, tío, ni idea. O sea, le has perdido la pista. Sí. Pero era... Uy, pues justo tenía yo esa pregunta. Te iba a preguntar ahora, pues como han contado un poco todos esas típicas historias de cuando te dan el palo, pero ya te has respondido, que tenías un protector encubierto, ¿no? En la sombra, un ángel de la guarda. Sí. Que eso, como y... que era como tranquilo todo, es que era fluía, pero es que no sabíamos, yo te digo que hasta, como te digo, 5 o 6 años después de salir del instituto, yo no me enteré de que era de toda esta mierda. De Lion, porque nosotros en Canarias, bueno, en Tenerife por lo menos, no tenemos gitanos, y mucha gente que ha venido al podcast ha dicho, no, pues los gitanos nos pegaban, nos quitaban el dinero, y nosotros pues no hemos tenido esa experiencia, pero en cambio tenemos los kinky, ¿no? Los ruinas, sí. Los... ¿Cómo describirías tú para la gente peninsular un kinky o un ruina de Tenerife? Wow, pues este es el batu, ¿no? Básicamente como el taco, con sin dientes, un pelo corto rapado, luego la época de las gorras hacia arriba. Wow, de full looker. En algún momento a un compañero mío te ponían un cuchillo en la cara, en el cuello, como si nada. Estabas por ahí, un cuchillo en el cuello y te estaban a robarte. Era el equivalente absoluto, yo creo, a los gitanos peninsulares, como decís, porque, o sea, gente sin oficio ni beneficio, probablemente que pasaban droga y todo el puto día en la calle a dar el palo a la gente, ¿no? Vale. Sí, sin duda. ¿Y cómo fue? Dale, Junior, dispara. No, sí, entonces, ¿cómo fue esa transición de... tus últimos pues 2 años en instituto y pensar de irte de Tenerife, un sitio relativamente pequeño, relativamente, a Madrid? ¿Por qué Madrid y por qué la ingeniería que estudiaste? Que va a sonar a que no he sido capaz de tomar la decisión en mi vida, pero es que fluía todo, fluyó. Mi hermana vino a Madrid antes, mi hermana se lo curró mucho, quería estudiar periodismo, no quería estar en Tenerife. Se buscó, se vino a ver los colegios, consiguió que la metieran en el Caro. Entonces yo llegué, cuando me tocó elegir, pues va a sonar muy ridículo, pero me dieron un libro de carreras, yo cogí el índice. El mítico libro, el mítico tocho. Cogí el índice, vi la que tenía el nombre más largo, Telecomunicaciones, miré, vi lo que tenía y dije, quiero estudiar esto. Y me dijeron, no, está aquí, tienes que irte a Madrid. Y dije, vale, y ya está. O sea, no había nada de vocación, pero, ni ningún proceso nada, más complicado de pensar detrás. Nada, que no me gustaba el dibujo técnico y no me gustaba, y era lo único que no quería hacer. Y que me gustaban las matemáticas, ¿no? Y entonces, como vieron eso, y a mi hermana estaba allí, dijeron, pues, decidir estudiar esto, se va a ir, pues que se meta. Mi hermana salía en esa época con un chico del Nebrija y me enchufó y entré. Yo llegué el primer día que ya llegué, yo no había visto el colegio, no conocía Madrid, no había salido nunca de Canarias, yo creo, para esa época. Bueno, sí, el viaje de fin de curso, bueno, típico al sur de España, pero llegué a Madrid el primer día con las maletas a la puerta del Nebrija y decir, bueno, yo soy, aquí estoy y soy hermano de esta señora que está aquí en el carro. Vosotros los canarios, va la pregunta para los dos. Porque claro, joder, no es lo mismo el que vive en Segovia y se pasa un día por Madrid a ver el colegio O que vivir, supongo, en Tenerife y tener que coger. Vosotros ibais a ver, el día que llegabais a Madrid era ya para empezar en el colegio, supongo, ¿no? Bueno, Del. sí, mi Sí. hermana sí que vino y lo vio, y Romy también vino a Madrid y lo vio. Yo, como ya lo tenía todo hecho, yo vine ya directamente. ¿Junior? Hombre, yo en mi caso es Bueno, claro, diferente. tú. Sí, tú ya habías estado viendo a tu hermano y tal. Yo no estoy seguro. Yo creo que no, que mi hermano no vio el colegio, pero tendríamos que preguntarle cuando venga por aquí. Bueno, pues me lo apunto yo para preguntarle a tu hermano. Pero generalmente es complicado porque tienes que es caro que irte con tu familia o con quien, tu padre o tu madre, irte a Madrid, pasar unos días en Madrid, ver los colegios. Porque Generalmente. aparte son unos días, que hay gente que puede ir a Madrid y venir. Yo me puedo plantar en Madrid a las 9 de la mañana, ver todos los colegios que tenga que ver, como así fue. Y me acuerdo de hacerlo todo en una mañana o así, ver tres o cuatro colegios y a las 5 o las 6 de la tarde, dirección Asturias y llegar a casa para cenar. Claro, eso para vosotros es imposible, aparte del dinero que cuesta, supongo. Sí, obviamente. Ya no sé, le preguntaremos a Manjuy también cuando venga por aquí. Venga, nos lo apuntamos. Sí. Bueno, ¿Y tú Lion. qué te esperabas de, o no tienes ni idea de lo que te había contado ni tu hermana, ni el novio de tu hermana? No, no, no me habían dicho. Me habían dicho que me lo iba a pasar bien, que había algo que se llama novatadas y poco más. Pero bueno. Pero de novatadas no sabías nada, Nada, ¿no? nada, nada de nada. Y una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, que fue ese primeras horas o primer momento, primer encuentro con un veterano, el momento en el que te das cuenta de, hostia, dónde me he metido o lo que me espera o tal. ¿Cómo fue esas primeras impresiones? Nosotros teníamos la suerte, bueno, la suerte, que empezábamos las clases muy pronto. Entonces, eran mediados de septiembre, yo creo, no había casi nadie en el cole y entonces cuando no hay muchos veteranos, pues era más fácil entrar en el colegio que entras cuando entras con todo el mundo ya montado y entras de los últimos. Entonces, en esa época estaban muy pocos veteranos y entré, pues eso, con Macho, Cagarlos, creo que estaba por ahí, Salva Galán, yo no sé si lo conocíais. No, a salvo yo no. Un personaje espectacular. Y Macho, los cuatro. Yo creo que estábamos solo los cuatro. Y fue eso, nada más llegar, dejé las maletas, nos fuimos a cenar y había esos 15 veteranos con muchos yogures y nosotros, y no había nadie más en todo el colegio. Fuimos unos pulsadores de estos larguísimos que acabas, yo claro, llegué empapado de yogur de arriba abajo, llegué a la habitación a 11, 12 de la noche y dije, bueno, pues ya he llegado. Ya estamos aquí. Welcome to Nebrija. Pero muy buen rollo, sí recuerdo ese día muy buen rollo, nada de malestar y demás. Y luego estaban por esa época, recuerdo mucho a. Estaban Rorro y Paco, que Rorro era muy asesino, Rorro era un hijo de puta al principio, porque le gustaba decir que él estaba allí y el que quién mandaba. Siempre se volvió un poco hijo de puta. Pero me acuerdo de jugar a básquet el segundo día con ellos, estaba bien, se estaba a gusto, yo lo pasé muy bien. No tengo Rorro era ningún. un tío muy serio. Cuando se Sí. ponía serio, era muy serio. Cuando te miraba así de arriba abajo, yo no me estoy riendo, ¿por qué se Sí. ríe usted? Hostia. Tengo una imagen ahí donde está Ernesto ahí, que estaba Ernesto sentado, estaba Rorro, me fue a presentar. Usted es el hermano de León. ¿Y por qué se ríe? Yo no me estoy riendo. Y empieza a mirarte con esa mirada de asesino que tiene. Y decir, joder, qué hijo de puta. Yo me acuerdo de León, porque Rorro ya no estaba en el colegio cuando nosotros llegamos. Y no sé cómo fue, pero que a Pichi le encantaba Lucía Secret. Le chicharrera también. Y no, que está saliendo con un excolegial, no sé qué, y nosotros no tenemos ni idea de quién era. Y Pichi que estaba enamorado de ella, algo así era, no me acuerdo bien. Pero, y me acuerdo que la primera vez que pasó un chico Rorro por el colegio, nosotros, no, no, ese es el novio de Lucía Secret, es el novio, tal. Y me acuerdo pensado, joder, pero si tampoco, no sé. Y después hablamos con él, y el tío también, muy serio al principio, súper imponente. Yo, bueno, pues nada. Y después ya cuando lo conoces mejor, el tío es un vacilón, pero al principio te marca un montón la seriedad que tiene y el aporte, ¿no? Personaje donde los haya, don Rodrigo Pérez, ¿eh? Hay ese tipo de personas que cuando se ponen muy serias, no sabes si están de broma o si de verdad están serias. Mira, el otro día Soriano es uno de ellos. Soriano se te pone serio en broma y parece que es en serio. Rorro, pues lo acabamos de decir, Melero era otro que en novatadas se ponía súper serio, pero de un segundo a otro, y tú decías, hostia, que este tío está cabreado de verdad, y estaba jugando un papel, pero lo hacía muy serio el tío. Entonces, esa gente a mí me despistaba muchísimo. ¿Y cuando entraste tú, Paco Prieto, que era de décimo año ya, o cómo era? Cuando yo entré, era Paco y Rorro de quinto, y los de tercer año eran los Juanma, David Gutiérrez, Héctor Fernández, y de segundo año los Cacho Ferreiro, Chava. ¿Quiénes eran los Cocos cuando tú entraste? Es decir, Cocos, ya hemos pervertido esta palabra en el grupo, voy a utilizar otra. ¿Quiénes eran la gente a evitar cuando tú entraste? Que te dijeron, hostia, estos veteranos. Cuando yo entré había una configuración de cole diferente. Había gente que llevaba 10 años en el colegio. Uh-huh. Estaba el grupo de Idafe, el Pater, no sé si lo conoces, Arturo García Higuera, estaba Trigo Job, estaba esta gente, eran muy mayores, sí. Que eran, bueno, que intentaban putearte, pero en el fondo eran gente que no, que sin más. Y luego estaban los contrarios dentro de la forma de ser y con la misma mismo peso en el cole, que era el Jordano Mayor. Eran los Penalba, los Mato, son gente que eran unos hijos de puta, que no tenían nada contigo y que iban a putear. Estaba Manuel Amigo, yo creo que era el que decía sorry, que daba las clases de taekwondo, esta de karate en el carro, un tío enano que pedía unas hostias como pan. Y eran gente que siempre vinculaba mucho a, no sé, nosotros los vinculamos mucho a mucha droga, mucha ida de cabeza de repente, y esos los evitaba siempre. Yo tengo las peores experiencias en novatadas, bueno, ya comentamos el otro día de Jordano y tal, pero quizás me dio mucho más rabia cuando me novateaba, además sin ninguna puta gracia, estas novatadas que comentaba Pichichi que dices, es que no tienen ninguna puta gracia, que fue Mato. Bueno. Mato venía al colegio, ya no estaba en el colegio, y en septiembre por ahí se tiró viniendo al colegio en mi primer año, que ya no creo ni que fuera el primer año que no estaban ya, y se tiró viniendo todo septiembre para gastarnos putadas sin ninguna puta gracia, porque luego estaba Ormeachea por ahí, que era un poco más gracioso, y había alguno pues que, no sé, tenían otro tipo de... Pero este, o sea, ninguna puta gracia. Y cuando acabó septiembre... La liaron en una salida que no les dejaron entrar y tal, y desaparecieron de la vida colegial. Con la justicia divina hizo que luego vinieran años más tarde y salieran calentitos del colegio, en una anécdota que podrá recordar alguno de los implicados cuando venga por aquí. Pero sí, era un grupo de gente que eran, bueno, eso, esas novatadas que no tienen gracia, ¿no, Lain? Sí, sí, es que además la novatada de un excolegial siempre dolía mucho. Porque sabes que no iba a tener impacto luego en la vida colegial y se cebaban mucho para lo que luego iban a aportar. Esa era la peor. Recuerdo ahora que sí, yo lo consideré siempre muy injusto, ¿eh? Ahí en esa época había estado el vice nuevo que era Carlete, el de rugby, que era también era vice nuevo, que no podía hacer nada y que puteaba más que el resto. Buah, también eran odiosos, tío. Sí, a mí Carlete me novateó. No, o sea, por ser justos diré que no fue de los peores. Pero también es verdad que tampoco tenía ninguna gracia lo que hacía. A mí esas novatadas que nunca tenían ningún trasfondo, que era joder por joder, o sea, siempre me ha parecido una mierda. No había ninguna diversión ni ningún objetivo. Yo, la verdad es que nosotros nos lo tomamos muy a risa, sobre todo Cartón. Recuerdo Cartón, no era Gárate, era Tour, bueno, Tour tampoco... Sobre todo Cartón y yo y Gonzalo del Valle. Hicimos una especie de porra de a ver a quién duchaban más. Y recuerdo que las contábamos. Y íbamos buscándolas, al final íbamos buscándolas. Tío. Y no sé, llegamos a 40 y pico duchas cada uno, una cosa así. Y nos lo pasábamos bien, yo lo pasé muy bien. Sí tengo el día que bueno, que el típico yo a Rorro y a Paco, que bueno, yo les quiero con locura, pero que se les fundía la pinza y nos pusieron toda la ropa del armario. Creo que lo decíais también por ahí. A mí también me lo hicieron, sí. A Fernández Santos, a Javier Avellanosa, a Cartón y a mí. Yo creo que nos pusieron toda la ropa del armario y nos ducharon. Pues claro, yo llegué ahí, cogí la ropa, la dejé, recuerdo dejarla, tío, y dije, ¡buah! Y pasó un día, pasó otro día. Y al claro, cuando lo vas a mirar, que se venías de ahí de nuevas, no sabías muy bien lo que tenías que hacer. Recuerdo que a la ropa le salió moho, de estar ahí parado, mojada. Recuerdo de ponerme un chándal para ir a la universidad y el chándal olía fatal. Wow, este que sabes, el olor este que se siente. Sí, cuando no seca bien la ropa, que está doblada es todavía. Horrible. Pues ese olor, lo había mojado todo, lo había dejado ahí en una pelotonera en el baño y... No sé, y recuerdo que es más, para quitarle ese olor estuvo no sé cuánto tiempo. Wow. No sé. Pero bueno, sí recuerdo que hicimos mucha piña nosotros ese año con los cartón, con los Gonzalos y tal, con todo el tema de las novatadas. Sobre todo con cartón. Yo tengo una con cartón del primer día, prácticamente, que salimos de copa. Había un enajenado, que conocéis todos, que se llama David Gutiérrez, que ya era enajenado en esa época, que salimos de fiesta por el centro de Madrid y nos sacaron. Yo solo recuerdo cartón de David y yo, así, supongo que habría mucha más gente. Y una de estas, pues, cartón, no sé si se lía con una, o se lía David con una y luego cartón, o algo así. Y David se enajena que quiere matar a cartón. Entonces nosotros dos, con un tío que... Y claro, yo llevaba 3 días en el colegio. Y me acuerdo de ponerme en medio de David Gutiérrez y cartón. A cartón le conocía de 2 días. ¿Eh? Por agarrarle la espalda y decir a David, señor, estamos fuera del colegio. Hay que ser más nebrijo que nadie. No nos pegamos. No, diplomacia nos pegamos, con Gutiérrez. Y ahí dije una de estas de, si le pegas a él, me tienes que pegar a mí. Y conseguí ahí calmarle, pero imagínate un enajenado como este, llegas ahí de Canarias y dices tú, ¿y este tío quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué pega, tío? Y encima uno que se supone que somos amigos, ¿sabes? Pues yo llegaba 2 días y ya éramos amigos, ¿eh? Es que esas cosas que tiene. Y lo recuerdo con mucha cojones, la cara de David, tengo la cara de Gutiérrez marcada, con la cara de enajenado que se le ponía con el cargando el puño y decir, pero es que este tío, ¿por qué va a pegar a uno del mismo colegio? Pues que no tiene sentido. Sí, ¿no? se le metía algo entre, era como una especie de pitbull, ¿no? Se le metía algo entre ceja y ceja y ahí Jabo podrá, bueno, ya pasó por aquí, pero Jabo y Monolo tienen una anécdota también que, bueno, que la cuenten en otro Golfcast, pero que es eso también, cuando Gutiérrez se obsesiona con una cosa que al final daba miedo de verdad. Sí, mucho. Y David, un poco en el lado positivo de las novatadas, ¿qué novatadas, si te acuerdas mejor, con qué tipo de veteranos tenías las mejores novatadas y alguna anécdota de novatadas que recuerde? Yo, por ejemplo, tenía muchas con los de tercer año, obviamente, porque eran los primeros, como el ruso, Bruno, los que estamos contando el otro día de la silla eléctrica y tal. Pero también tengo algunas cosas bastante buenas con tu grupo, con Mike, con Gárate. Fuimos a cazar patos por primera vez juntos. Me acuerdo que Mike vino a mi habitación a las 2 de la mañana, con la cachiporra, como le decía, y fuimos todos para cazar patos y tal. Esa fue la noche que Pertusa se declaró en rebeldía. Pero entonces, ¿qué anécdotas recuerdas positivas de novatadas y con qué tipo de veteranos eran? A ver, yo caí en la 75, si no recuerdo mal, segundo de derecha al fondo, con mi compañero de cuarto, Carlos Canalejo, que se ha comentado aquí en el... Ah, ¿sí? Sí. Otro terrorista, Carletes. Yo dormía con Carlos Canalejo, sí. Yo compartía cuarto con él y estaban en ese pasillo Gárate y en los dos baños compartidos, Rorro, Paco y algún más. O sea, qué bien. O sea, imagínate con ellos. Joder. Y las que recuerdo con mucho cariño eran las de Avancini, que estaba al otro lado del pasillo. Y recuerdo que en esa época Avancini salía con la hermana de Fernández Santos, creo que era. Era nuevo y Avancini siempre estaba muy obsesionado con el tema de no sé, maricones, que estáis a desnudo, pero no os miráis el pito. Siempre se gritaba con la gracia que tiene Avancini, que tío, que tiene muchísima gracia, cabrón. Y recuerdo que un día dijo alguien, estábamos pues eso, cartón, no sé, Fernández Santos y yo desnudos en la ducha, que estábamos todo el día en la ducha, que era increíble. Y nos dijo alguien, jugar con las espadas láser. Cogimos y empezamos a jugar a las espadas láser. Que empieza Avancini a dar golpes, que no seáis maricones, que no quiero que dé golpes. Y empezó a darle golpes a la mampara y creo que la rompió y todo, porque no quería que jugáramos a las espadas láseres, tío. Mencionaste, Junior, a Mike, que fue la persona, el primer veterano que me encontré yo en el Nebrija. Y yo creo que el que me puso el apodo del ruso, que tampoco es un apodo que diga súper rebuscado, pero fue él. Y es un tío del que tengo anécdotas también. Otro de estas personas que cuando se ponía serio, de verdad, acojonaba, y él estaba haciendo un papel, pero acojonaba muchísimo, claro. Solo ver lo que medía, pues imagínate. El puto Mike. De León también acojonaba, ¿eh? Cuando te ponías serio y no todavía no llegas a conocerte bien y sabes que eres muy buena gente y tal, dices, hostia, este tío alto, grande, vamos a decir fuerte también. Y digo... Digo, hostia, relaja un poco, que aquí las tonterías las gustan. Nah, yo no me metía demasiado a hacer cosas. De hecho, con la única persona yo creo que me se ve, y fue porque es que en esa época, luego ya mejor, no lo soportaba, fue con Michel, el tinerfeño también. Uh-huh. Michel Martín era, ¿no? Algo así. Sí, Michel Martín, sí, señor. No lo soporté en novatadas, tío. No sé por qué. Entró en se chupó muchas novatadas de mucha gente porque tenía un carácter bastante sobrado y tal. Y sí, sí es verdad que compartía con Joselito, además, creo. Que era ya muy sobrado, no sé qué pasaba con él, tío, pero no. Uh-huh. Joder, lo veías de que Tenerife, que creías que tenía que ser de otra manera. Y me acuerdo que le dimos mucha caña, que nosotros no éramos de dar caña. Yo creo con él no se vamos, tío. Y de Mike. Pasó. Perdona, es Bruno. Perdona. No, di de Mike. De Mike, podemos hacer un específico si queréis de él. Es que es un personaje que no deja a nadie indiferente, que todo el mundo tiene historias, que para bien y para mal, porque es que era un tío que un personaje muy complicado, ¿eh? Hostia. Venga, voy a contar ya. Yo aparezco en el colegio mayor y estoy caminando hacia la entrada y sale Mike. Y bueno, yo no tenía ni idea del tema de... Solo me había comentado Héctor que había novatadas, pero esto de presentarse y todo esto no tenía ni puta idea. Y me dice, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Y digo, Bruno. Y nada, que Bruno, ¿qué más? Tiene que presentarse. Vamos, el tío vio que yo estaba pez y me dijo un poco cómo tenía que hacer las cosas y a los veteranos y tal. Y esto justo en las ventanas de fuera del antebar, en las escaleras. Y entonces me dice, ¿y usted qué estudia? ¿O qué viene a estudiar? Y dije, filología eslava. Y el tío sonrió así y dijo, espérese un momento aquí. Entró para el antebar y dijo, venga, salir aquí que hay un friki aquí que os vais a partir la hora. Y yo recuerdo que salió ahí 7-8 veteranos, seguramente tú eras uno de ellos, yo no me acuerdo quién estaba ahí, pero yo me acuerdo de ver entre las rejas a Mike diciéndoles eso y ya salieron, tío, y me dieron hasta en el carnet de identidad. Y es el primer veterano. Y luego, también, yo caí en una habitación de Kuwait que debía haber sido suya porque tenía un colchón y un somier larguísimos, en plan de 1,90 o sea, y tuve que bajárselo hasta Moncloa, eso mis primeras horas en el colegio, cambiarlo por el suyo, o sea, llevarme el somier y ese colchón a su habitación y coger el suyo, el que tenía en su habitación, que era normal, y pasarlo para la mía. Ese fue mi primer... mi terapia de choque en Nebrija. Yo le vi desde llegar siendo un deportista semiprofesional a la debacle de los porros, de estar todo el día jugando al héroe o a las cartas y perdiendo la forma completamente. Luego, no sé, hacía cosas raras, tío. Tenía un tema con las apuestas y el dinero, estaba muy marcado con eso, yo qué sé qué le pasaba. Pero es que en cualquier momento intentaba rapiñar algo siempre. Siempre estaba a la que caía para rapiñar algo. Y recuerdo, tenemos una anécdota con la época de... Yo creo que ya Darguelles, nuestro quinto año. Que él ahí era... Hicimos una fiesta y se vendía tabaco en esa fiesta. No se llegó a vender todo y dijo, Mike, yo me lo quedo y yo lo vendo. Y no te preocupes que yo lo organizo. Y el tabaco entró a su habitación y ahí no salía ni dinero ni salió nada. El tabaco salía. Venía, no sé quién era el jefe de estudio por esa época, venía a preguntarle y él, ya, es que me lo han robado. Es que no te vas a creer, pero me lo han robado. Decía esto. Pero... Y luego, no sé, con Guime, un día fuimos a ver porque nos faltaban cosas y llegamos ahí a una estantería y tenía pues las sábanas, unas sábanas de Guime, una camisa mía, unos calcetines de no sé quién, iba ropa que nos había cogido a todos, tío. Era como, no sé, tío. Era una cosa rarísima, tío. Una persona con dos caras más marcadas que yo creo que yo he visto, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo un tema también, para que no lo puedo contar porque tengo vagos recuerdos, pero un tema también con un sobre de, con algo de pasta de alguna apuesta o algo así, que también hubo ahí un conflicto. O sea, a ver si a alguien le suena esta historia y cuando pase por aquí puede contarla, porque yo creo que era principalmente con Mike. Estuve en una apuesta en una pista de básquet con Serrada, creo que era, que la puede contar Serrada, pero vamos, que se rió de él como quiso. Mike de Serrada, una cosa. Era muy bueno el hijo de... ¿Tú crees que fue, de todo lo que has conocido tú en el colegio, el deportista más, que llegó más con más perspectivas de ser o más deportista profesional de todos los que han pasado por el colegio? A ver, que hayan pasado... Entró, es que en esa época Mike en el primer año compartía habitación con Iñaki Apezechea, que no, yo creo que no llegasteis vosotros a conocerlo ninguno. Que era un jugador vasco de Hernani, bruto como el solo, que venía becado al Canoe, a jugar a rugby. Y este chico era un animal, es que jugaba de zaguero y cuando jugaba con nosotros se iba de todo el equipo y era capaz de correr, de saltar, y era un animal. Pero no hablaba, creo que no hablaba ni castellano prácticamente. Y duró, creo, un barrio en la habitación, era muy personaje, duró una, este chico creo que duró un año, no sé, llegó a estar el segundo año. Pero los que hayan entrado el año siguiente, los Guime, Michi y tal, podrán confirmarlo. Yo creo que solo duró un año. Y este era muy bueno. Luego, bueno, hemos tenido míticos jugadores becados tipo Cedric Mulet, ¿no? Que este chico era algo bueno también, ¿no? Sereli Bobo, ¿no? También. Sereli Bobo, es verdad, tío. Yo también coincidí con él en una época en el cole. Muy bestia, ¿eh? Verlo por los pasillos a caminando a este señor. Es que sí que jugador, bueno, de Seven Internacional y tal. No es campeón del mundo de Seven como nosotros, pero... Sí, jugó, me acuerdo de él un Seven que jugó ahí en el central, Sereli Bobo, y en otro equipo la final era contra un top que se llamaba Wasali Sereli o algo así. Era cada vez que lo cogía uno de los dos se llevaba a mitad del equipo hasta que el otro le pillaba. Y un Seven, claro, más que era brutal. Y en esa época era muy, muy bueno. Qué espectáculo, ¿sí? Y The Lion, un poco los estudios en el mayor y cómo eso ha transicionado en tu carrera profesional. ¿Cómo fueron los estudios en el colegio y cómo fue esa transición a tu trabajo laboral y lo que haces a día de hoy un poco? Yo los estudios, pues yo llegué, me dieron una hostia de realidad. Eran 5 asignaturas el primer cuatrimestre y no aprobé una y de casualidad. Y desde entonces fue mi realidad. Mi realidad es que yo creo que saqué una de las estadísticas, me saqué el 75% de las asignaturas, me las saqué en septiembre. Joder. Esas cuentas, ¿eh? O sea, yo cada septiembre me sacaba 6, 7, 8 y así iba sacando el año. Y yo venía con beca, además. Yo tenía una beca del ministerio para estudiar, que tenía que aprobar mínimo un 60% cada año para renovarla. Uh-huh. O sea, yo en verano me metía unas chapadas, unos encierros bastante importantes. Pero claro, tú no habías venido a estudiar. Igual era porque no sabías a lo que... quiero decir, tú dices que estudias un poco, eliges una carrera más o menos al azar. Igual no fue al azar, pero casi. Entonces, claro, entiendo que ese primer año, pues igual fue un shock porque tampoco sabías muy bien qué contenía la carrera, ¿no? Eran números. Yo buscaba números y sabía que se me iban a dar, pero bien, pero vamos, entras el primer día a la carrera y te dicen el de álgebra mírense uno al otro, pues el que está a su derecha y a su izquierda, pues la mitad van a aprobar, la mitad van a suspender, y de esos la mitad se van a ir a la carrera. Y dices tú, o sea, te lo pintan siempre muy mal, pero al final eran números, era álgebra, era cálculo, que no, o sea, que sí que lo que buscaba números, ¿eh? Fue que no estudié, vamos, yo disfruté de la época de nuevo como un enano. Yo me puse a estudiar, pues lo típico, que acaba la fiesta el 20 de noviembre, te preparas ahí los apuntes un poco y te vas a Tenerife en Navidad, que no haces nada, y llegas el 8 de enero, 10 de enero, y ahí decides estudiar para los exámenes de febrero. O sea, en un mes intenté... Esa es la peor época del año, ¿eh? Era horrible, es junio... Sí, llegar de Navidad y ya llegas... Porque junio tienes más tiempo, yo no sé... Pero esa parte de enero que te queda después de Navidad, a contrarreloj totalmente, la época de exámenes de febrero suele ser más comprimida, horrible. Siempre llegabas mal planificado. Era increíble. Y luego también que yo era de la cultura del mínimo esfuerzo, como he dicho, ¿eh? No, yo hacía lo justo para probar y aprendí un método que me daba bien para estudiar de una manera que estudiando poco sin ir a clase aprobaba. Y como decía Isidro Nistal, yo no sé si vosotros también coincidiste. Uh-huh. El 5.0 es la nota ideal. Si sacas un 5.1 es que tienes copas de menos. Y si sacas un 4.9 es que tienes copas de más. Era la forma de medirlo. Es decir, y yo, la verdad es que fui a eso. No sé si también igual. Yo creo que el 60-70% de mis asignaturas acaban con un 5 con algo. O sea que yo fui a pasar el trámite, ¿eh? No me esforzaba. Yo te hago una pregunta ahora que me la hago yo muchas veces, yo tengo clara la respuesta, ¿eh? Pero así como la pregunta esta que te digo que ya respondiste, que hago siempre de si te sirvió para algo la carrera, ¿a ti te hubiera servido de algo haber sacado de media 3 puntos más en la carrera para lo que haces a día de hoy? No, absolutamente para nada. Vale, pues, I rest my case, como dirían en las películas. Ahí tengo que añadir algo yo. Vale. Por ejemplo, claro, depende un poco de lo que quieras hacer. En mi caso sí me hubiera ayudado más. Y de hecho tuve que estudiar más para conseguir la beca para Estados Unidos. Entonces. Vale, para tu beca para Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces yo me acuerdo que mi cuarto año eché un montón de becas para Europa, para Estados Unidos, y no me dieron ninguna. Y me dijeron, no, tienes que mejorar el currículum, las notas y tu inglés. Y me metí en clases de inglés, mejoré las notas, me metí en cursos de energías renovables y tal. Y al año siguiente sí me dieron becas para Canadá, para Estados Unidos, para Suecia. Entonces, a mí, si quieres pedir una beca o quieres tener algo en ese sentido, tienes que estudiar más y sacar mejores notas para tener más opciones. Entonces, ahí sí es recomendable sacar mejores notas. Vale. O sea, que no me malinterpretéis, que no estoy... que esto no es un alegato de que la gente estudie poco. Pero yo, por ejemplo, desde la visión de alguien que ahora... de estos últimos años he tenido que hacer entrevistas a gente que recién acaba la carrera o que tiene sus primeras experiencias, jamás pregunto por la nota de la carrera. Es un dato para mí completamente irrelevante. Me interesa más otro tipo de cosas que me demuestren que una persona tiene iniciativa o sabe sacarse las castañas del fuego, que alguien que me diga, pues saqué todo matrículas de honor, que está muy bien, que no es nada malo, pero que es un dato que no me interesa prácticamente nada. Depende para lo que lo quieras, si puede ser hasta malo, ¿eh? Uh-huh. Es que tienes que tener un perfil para que se adapte a lo que necesites. De la carrera, ya te digo, yo tampoco es que quisiera que tuviera mucho contacto. Estando en el colegio era complicado. Tengo una anécdota que es que esa, cuando me preguntaste, es que es la que me vino a la mente como la única anécdota de la carrera. Y es un palo, es un... Yo creo una alegoría de lo que significa Rubén Darias. Yo me río antes ya de la anécdota y todo. Llegamos, nos matriculamos en una asignatura que se llamaba Laboratorio de Física. Esto a Darias no sé si se acordará, la verdad. Vamos, a mí me marcó muchísimo. Y típico, empieza la asignatura en septiembre, nosotros nos vamos, y en octubre pues vamos a ir después ya de pasadas dos clases, creo. Y vamos un día Darias y yo ahí al laboratorio y bueno, vamos a ver si nos admiten, porque esto es asistencia 100% y si no va, pues es una María optativa y si no va, pues no te la prueba. Llego ahí a un profesor, un señor mayor, y digo yo, bueno, pues a ver qué le digo. Va, pues mira, es que soy de Tenerife, es que he tenido a mi abuela muy enferma, lo típico que matas a algún familiar. Como diente la abuela. Matando familiares. Es que me fue fatal, es que vaya usted a saber, es que mira, es que no podía estar, me tenía que estar en Tenerife, y tal, le cuento la milonga y tal, me dice, bueno, va. Y mira a Daria, le pregunta, ¿y tú? Y dice Daria, yo, lo mismo. Y ya que lo dijo que porque estaba cuidando a tu abuela también. Porque eso es, no, lo dijo porque nuestra abuela. Le llegó el señor, nos miró así, de arriba abajo, y dijo, venga, pasad y dejadme en paz. Yo creo que os vio ya, vamos. Dijo, mira, me gano más si les dejo pasar que si tengo un mal trago hoy con esta gente. Tío, es que esa la tengo muy marcada, ¿eh? Lo mismo. Ahora, ojalá que Rubén no escuche esto para preguntarle por esta anécdota sin escuchar cómo la contaste tú, porque estoy seguro que sería completamente diferente la historia. Claro. Hostia, buenísima esa. Es un crack el David, tío. La verdad que hay muchos personajes que vienen de Tenerife, no sé por qué, no sé por qué, la verdad. Y entonces, cuando dijiste que tenías el proyecto de fin de carrera, que elegiste el largo y después tuviste la crisis, cuéntanos un poco esa transición a la vida laboral y cómo has progresado, porque la verdad que yo tampoco sé mucho, aunque nos vimos en Navidades, pero tampoco sé cómo han ido estos años laboralmente. Bueno, esto es un poco tostón, pero... Básicamente hice un proyecto que era, creo cómo se llamaba el proyecto. Bueno, estuve trabajando en ONO durante mi cuarto año y el quinto, eso es la lección del proyecto, y cogí uno que era modelado del ruido de medida de las áreas de multilateración de área extensa. Joder. Buah, a ver, es un tema de probabilidad y estadístico para seguimiento, para hacer la trazabilidad de aviones, con medidas de un radar, de un GPS, de lo que fuera. Era un proyecto que era para un departamento que lo hacíamos para Indra. Y estuve mucho tiempo, era muy chulo, programábamos mucho en MATLAB en esa época. Grande MATLAB, lo utilizo yo a día de hoy. Yo le he pegado bastante a eso, ¿eh? Y, Y de ahí, pues eso fue, acabé finales de 2008 y 2009, cuando dije a todo el mundo, bueno, de hecho Indra nos había ofrecido trabajo a mitad de año, le dije que no, que yo quería acabar el proyecto sí o sí, porque me veía que si empezaba a trabajar no lo acababa. Y cuando llegué a diciembre le dije a Indra o enero, quiero trabajar, me dijeron, ahora ya no, ¿eh? Ahora es muy tarde, ya no es el momento de trabajar. Hoy no, Claro, mañana. y estuve 4 o 5 meses ahí en el piso, que vivía con cartón y con Ampudia y con Gárate. Bastante jodido buscando trabajo, intentando hacer entrevistas, que no había nada, no había nada en esa época. Y al final conseguí entrar, como ha habido dos señores aeronáuticos que no han ejercido, pues yo ejercía de aeronáutico. Estuve trabajando como 5 o 6 años para AENA y me dedicaba a calcular, de hecho igual seguía trabajando con Matlab, a calcular las probabilidades de colisión de los aviones. Joder. Hubiera venido bien en Tenerife hace 40, 50 años. Ya ves, tío. De hecho, ¿Y el trabajo ese te gustaba o era un poco tostón? era un tostón increíble, pero es que no estaba el mundo, no estaba el sector ni el conocimiento para salir de ahí. Es verdad que en ese caso sí que las prácticas del proyecto me habían valido para conseguir este trabajo, pero es que fuera de ese trabajo no había nada, no se movía nada. Estaba el mundo parado. Sí, hemos hablado de esa época de tener semanas y meses en las que no te devolvían ni un email, ni te decía alguien, bueno, pues estás en una selección de nada. O sea, era silencio, silencio administrativo total. Y era eso, intentabas desde bueno, el primer año, 2 años, lo haces, luego te gusta y tal, pero bueno, lo conoces por lo menos. Y cuando ves que no te gusta demasiado, ya no crees que sea tu futuro, cuando te pones a buscar y ves que no hay nada. Y yo en esa época, pues no sé cómo cuadra en el tiempo, pero creo que por ahí es cuando empieza ya estaba el club de rugby montado, yo ya estaba empezando a mentar el básquet, y es verdad que el básquet me ayudó bastante a pasar esa época. Hay muchas veces de trabajo que estaba aburrido, me dedicaba a la parte del club deportivo del baloncesto, que nos lo pasamos bastante bien. Junior, ¿quieres preguntar por el básquet o seguimos un poco la carrera de Lyon laboral? Sí, vamos a terminar la carrera laboral y después ya si quieres movemos a temas del básquet, el colegio y temas deportivos. Vale, Y pues después de no. AENA, que ¿cómo cambiaste o cómo conseguiste cambiar de trabajo? Pues lo típico, en ese tiempo te formas, ¿no? Te haces un máster, te haces cursos y tal, y acabé en una empresa que es la que estoy ahora todavía. Y ahí, pues bien, es una empresa que hace muchas cosas. No sabría decirte qué es lo que hace exactamente, pero es una empresa integradora que hace soluciones de software, soluciona hardware y demás para empresas, sobre todo de lo que sería la cadena de suministro. Y en eso he estado los últimos desde 2015, y viajando como un hijo de puta, como creo que tú también, ruso. Sí. Pues cuando empecé, pues me tiré, pues desde 2015 me he tirado cada año, pues desde las 50 semanas me habré tirado 30, 35 fuera de casa. La mitad del tiempo entre en Barberino de Mugello, que es un pueblo que está entre Florencia y Bolonia. Otra parte, porque hay una fábrica y vamos ahí a hacer trabajos con ellos siempre. Otra parte en Amberes. Y luego por pueblos de Alemania, de las afueras de Stuttgart, por Ulm, por Memmingen, por sitios así donde hay empresas. Y luego el otro 50% en Barcelona, que la tenemos ahí una sede y tengo varios clientes por allí y me toca viajar prácticamente cada semana. Bueno, Junior, antes de que preguntes, lo de los viajes al final, pasa, es como una montaña rusa, ¿no? Al principio te atrae mucho, luego pasas una especie de bueno, hay varias temporadas, ¿no? Que a veces te apetecen incluso porque llevas tiempo sin viajar y te apetece salir de la oficina. ¿Cómo antes un poco de que tengas esta familia ya tan poblada, ¿cómo veías esto de los viajes al principio? ¿Viajabas solo? ¿Viajabas siempre con gente? Siempre, los de Barcelona siempre viajaba solo y a los de fuera siempre viajaba con gente. Y nada, al principio lo miras como la novedad y demás y te apetece, luego te toca los cojones cada vez que vas, tienes que hacer otro viaje y otro domingo tienes que prepararte porque el lunes a las 7 de la mañana vuelves a viajar. Es horrible. Y de hecho a nosotros, y ahí es verdad que Romy ha sido la que ha mantenido todo este tiempo, porque yo cuando empiezo en este trabajo ya tenemos a Jorge, y bueno, pero nos quedamos embarazados de las gemelas y yo sigo viajando. Y de hecho, claro, estoy en Italia un día y un miércoles, recuerdo un miércoles a las 2 de la tarde que me dice Romy, me voy para el hospital, que me duele, que tengo problemas, que no sé cuánto. Y yo estaba en Italia, en un pueblo que está eso a una hora de Florencia y a una hora y media de Bolonia. Entonces, llamar corriendo para ir a coger un coche, para ir al aeropuerto, para venir a Madrid y tal. Y desde entonces dije, yo ya dejo de viajar, es que yo no me puedo permitir de tener un problema de este estilo. Me apuraba mucho, yo apuré mucho. Yo, la verdad, hay varias razones que me llevaron, bueno, esto lo hablaré algún día si corresponde, pero que me llevaron a dejar Cafento cuando era probablemente una de las experiencias profesionales, estrictamente profesionales, mejores que he tenido, pero lo de los viajes llegó un punto que era ya una locura. El volumen de viajes, yo no sabía en qué mes vivía, me pasaron 2 o 3 años en los que recuerdos personales míos que no fueran de trabajo, no tenía ninguno. Decía, ¿qué he hecho en 2018? Pues, o 2017, pues no lo sé. O sea, aparte de los viajes, he estado en tal feria, he estado en tal país, pero con el trabajo tal, pero pensaba algún recuerdo mío que no fuera eso, alguna vacaciones no sé dónde o tal, y no me salía ni uno. Y aquello me hizo cambiar el chip, yo creo. O sea, no fue por los... es un poco similar, no fue por los niños, como tú, pero sí que fue por decir, coño, es que me está pasando la vida por delante y yo estoy siempre fuera, por todos los lados, desconectado del mundo. Y a mí me gusta viajar, ¿eh? Y yo sigo viajando bastante, pero ahora ya con más control. Junior, ¿ibas a preguntar algo? No, sí, un poco. Yo obviamente no tengo hijos, pero me cuesta imaginar cómo puede ser una vida de un padre viajando tanto y cómo conciliaste, cómo tú y Romina pudieron sacar los niños adelante, o sobre todo Jorge al principio, y cómo fue esas conversaciones, cómo lo solucionaron. Lo solucionó. Bueno, a ver, ahí es todo el mérito de Romy. Yo viajé, incluso con las niñas recién nacidas, yo estaba viajando ya. Yo 2016, que nacieron ellas, yo seguía viajando, y 2017 seguí viajando. O sea, Romy se ha comido todos los problemas de mis viajes y demás, se lo ha comido. Y claro, cuando estás tanto tiempo de viaje, y ahí te compro completamente el razonamiento ruso. Yo tengo recuerdos de que en 2014 estábamos con el básquet todavía del Nebrija, no teníamos niños, vivíamos en el centro de Madrid, y nosotros de repente nos mudamos a las tablas, tenemos a Jorge, y hoy es 2020. O sea, claro. Yo no tengo recuerdos, de hecho con vosotros, mínimos, con contacto con vosotros, mínimo con casi ninguno de vosotros. Por eso, porque es que estaba fuera mucho tiempo, cuando volvías no le puedes decir, oye, que yo me voy, te quedas tú con los niños. No, te toca aquí estar, y si ella quiere descansar y quiere desconectar, que salga ella. Si es que no puedes pedirle más. Y sí, no, que es muy complicado, y que si ahí, no sé, vamos, si la pareja no está comprometida, no se entiende y demás, eso rompe por todos lados, porque es que eso no tiene paliza. Ya tienes que darte cuenta que con el tema de los niños, tú ya no eres el dueño de tu tiempo. Los otros deciden a qué hora te levantas, a qué hora comes, a qué hora tomas el aperitivo, a qué hora te vuelves a casa, y es que no lo decides tú. Nosotros siempre contamos que hemos estado en una época en la que nosotros llevamos 3 años en la que no cagas solo. Siempre tienes a alguien en el baño, y tienes algún día en que te estás malo, y con alguna anécdota de estar malo en el baño, retorcido, y estar Romy fuera por, yo que sé, trabajando, lo que sea, y estar yo con Jorge en el suelo delante llorando, y una niña que se había mala no sé qué, una en cada rodilla, y estando yo en el baño cagando. Y estás con los tres delante. Y es que no puedes, es que no, porque te toca. O sea, que esta gente que dice voy a tener un niño para arreglar la pareja y tal, eso es la peor idea que se puede tener, ¿eh? Porque al final te pone a prueba, el tema del niño te pone a prueba de que lo que pasa, de todo lo que antes era guay en la pareja, de salir, beber, ver series, tal, de ser preocupado, hay que ser un equipo contra otro, contra un enemigo, digámoslo. Y si eres un equipo, hostia, ahí hace mella, ¿eh? Y es normal. Viajo mucho con mi jefe, que tiene gemelos, y claro, él luego también viaja a Sudamérica, que encima son viajes más largos y con mayor desacople luego una vez que llegas. Pues yo muchas veces llego de viernes y estoy un día, después de estar 5 días por ahí viajando, A ver, tengo un día que estoy sonado de la cabeza, en plan vegetando, en plan descomprimiendo. Claro. Pero él igual tiene 2 o 3 días. Y dice, joder, llego a casa después de no ver a mi familia 10 días, ponte, o por ahí. Y claro, mi mujer quiere salir a hacer no sé qué, a hacer una ruta con los niños, tal. Hostia, yo es que no, es que lo único que quiero es no hacer nada. Y yo le entiendo, la verdad, pero entiendo también a su familia. Es una cosa complicada, ¿eh? Da que pensar. He tenido muchos de te levantas un lunes, los míos suelen ser de lunes por la mañana a jueves por la tarde noche. Y cuando vas de viaje aprovechas para hacer muchas reuniones, alargas el día porque todo lo que no has hecho en el día de estar en la oficina tienes que resolverlo por la noche, o muchas cosas, pero llegas el jueves, a lo mejor llegas ese día, normalmente llego tarde, pero normalmente puedes llegar a las 8 o las 9 de la noche. Y llegas y te dicen, toma, ya los niños te encargas tú. Y dices, no me jodas, es que no he dormido nada. Y lo ves el otro punto de vista, es que yo llevo con los niños 4 días, que es que no me hacen ni puto caso, Claro. es que te toca a ti. Lo que quieres es lo que dices tú, es meter, llegar ahí, cenar algo, y meterte en la cama o ver una serie y vegetar. Pero es que no se Sí, puede. yo soy. Es una parte que, pues mira, ya estoy pensando en ello. Ahora me organizo yo, hago exactamente como tú. Viajo de lunes muy temprano, que salen los aviones de Asturias a Madrid o Barcelona, que son mis conexiones. E intento volver siempre de jueves, porque hay veces que si vuelves de viernes, pues esto lo vas aprendiendo con el tiempo, que como pierdas un avión un viernes por la tarde, te toca quedarte un fin de semana por ahí, a tomar por el culo. Ya. Entonces llego el jueves también súper tarde. Podemos comprar Y hambre. perdón. Sí. Digo que me pasa igual y que ya estoy empezando a darle vueltas de, bueno, cómo va a ser, cómo voy a poder hacer esto. Junior. Y una cosa que yo, por ejemplo, con mi relación y mi vida en general, cada vez me doy más cuenta de que la comunicación es muy importante, y lo hablamos con Guayar también sobre la comunicación y con Colin un poquito. Y dentro de tu pareja de León, para intentar ayudar a aquellos golfos que empiezan a tener hijos o con sus parejas, ¿cómo es tu comunicación con Romina en términos de los hijos y después tu vida laboral? ¿Cómo acuerdas ustedes decir, oye, pues venga, trabajas tú 4 días a la semana o viajas no sé cuántos días y yo me encargo los niños de tal día a tal día? ¿Cómo es esa comunicación y qué el consejo le darías a todos los golfos que podrían pasar por esa situación ahora o dentro de muy poco? A ver, ya hay una cosa que me dijeron en el trabajo y es que la project manager de la casa es la mujer, es decir, la de la familia, la que dirige, toma las decisiones y tal, es ella. Y hay que entenderlo, que es la que sabe qué es lo que le prefieren los niños, la que tiene controlada la ropa, la que tiene controladas las comidas, la que tiene controlada a la chica, la que tiene controlada los sueldos, la que tiene control absoluto de todo. Y entonces hay que saber dejarla ejercer, es decir, no meterte en cosas que. Que tienes que, ahí tienes que ser un trabajador de ella, ¿no? Pues si tienes que hacerte comer, si tienes que trabajar, ¿verdad? Y dejar que ese liderazgo que tiene, del control, que lo tiene, porque al final con los niños, que el tema de la madre y los niños es súper empático, no hay nada que hacer, pues hay que dejar un poco que ejerza ese rol. Luego, apostar un poco. En esa época tocaba yo un cambio, yo venía de una empresa que no pagaba bien, qué tal, y mi cambio era eso. Intentas entenderlo y hacer los esfuerzos para apostar un poco por la carrera. Ahora estamos en el paso contrario. Ahora ya se ha cambiado de un entorno más tranquilo a un entorno mucho más complejo y la idea es que ella es la que se dedique a echar horas, la que se dedique a trabajar, a ganarse una carrera más profesional y yo intentaré estar más tranquilo, intentaré viajar menos o lo que sea para poder tirar para adelante. O sea, es que no. Que no poner por delante siempre la vida del marido laboralmente, que la de ella. Es muy importante que ella saber que ella también tiene ganas de crecer laboralmente, que no solo quedarse en casa. Y entendiendo y Sí, yo creo. compartirlo, digo, que con eso, y hablándolo, ya con eso se consigue todo. Yo creo que gracias a Dios, en nuestras generaciones eso ya no es como hace igual 20 años, que se daba por hecho que el que tenía que tener carrera profesional era el hombre y la mujer si podía bien o si tenía algo así temporal bien, pero que bueno, que aquí se prima. Y yo creo que nuestras generaciones ya eso para nada se da por hecho o se sobreentiende. Y que hay que intentar un poco apostar por la carrera profesional del, bueno, o el que más oportunidades tenga, o el que mejor situado esté, o como dices tú, pues un tiempo uno y otro tiempo otro, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, en mi caso, a día de hoy, Emily gana mucho más dinero que yo, porque yo con mi salario de estudiante tampoco gano mucho, y ella paga muchas cosas, más de la casa, paga más más por todo. Y yo me siento súper mal porque le digo, oye, Emily, yo quiero pagar más. Y dice, pero Pablo, es que tú no ganas tanto dinero. Yo pago, hoy pago más que tú, pero en el futuro tú a lo mejor ganarás más que yo y entonces pagarás tú más que yo. Entonces, creo que a mí, yo me siento mucho más tranquilo sabiendo que puede ser una cosa temporal y que los dos estamos de acuerdo, ¿no? Que a lo mejor en 5 años yo soy el que pago más. Pero la verdad que para mí ha sido muy importante comunicarme con ella y decir, oye, hoy pagas tú más, pero mañana a lo mejor pago yo. Y saber que a lo mejor las épocas son diferentes y que cada uno tendrá que ganará más que el otro o tendrá que hacer más cosas en la casa que el otro, dependiendo de la época de nuestra vida. Y creo que eso para todo el mundo es muy importante comunicarse y tener esas cosas muy claras y no dejarlas así aleatoriamente. Me he imaginado que le das tu dinero a Emily y Emily te da una paguita todas las semanas, ¿eh? ¿Cuál has contado? Pero Junior, tú desgrabas en Estados Unidos también, ¿no lo sabes? Ay, señor. Qué bueno eso. Pero bueno, y una pregunta que quiero hacerte personal es, ¿cómo viviste ese momento de que te dicen, mira, que no vas a tener un hijo o una hija, vas a tener gemelas? De tener 2 hijos a 3, ¿cómo fue esa reacción y cómo lidiaron con todo eso? A ver, tú cuando compras todo, cuando eres primerizo y compras todo lo mejor y de primera mano. Y dices, esto lo reaprovecho para el segundo. Pues no, nada. Todos los carritos que habías comprado y te habías gastado, pues todos a venderlo, y todo lo que tenías de primero que piensas aprovechar, pues hay que comprar más para también la que viene además. Y la noticia me la dieron de viaje. Estaba yo en Barcelona saliendo ahí de un cliente, me acuerdo, y me dijo, Romy, acabo de salir del médico. ¿Qué haces? Digo, conducir. Dice, pues vamos a hablar hasta que pares. Digo, hombre, no, dímelo. No, no, hasta que pares no te digo nada. Y recuerdo, estaba ahí por la zona de San Juan del Vallés o por allí. Recuerdo parar al lado del hotel donde me iba a quedar y paro. Me dice, y estaba en el coche, tengo la imagen, estar mirando la pared del hotel. Y me dice, bueno, que es que vienen dos. Y que me han dicho además que es un embarazo de riesgo absoluto, porque no van en la misma, no sabían en ese momento si era misma bolsa, misma matriz, entonces era muy más complicado, que es que van a salir muy pronto, que es muy, muy difícil, vamos a tener problemas y tal, y en ese momento lo pintó fatal, y bastante estresado, sobre todo al principio bastante estresado, hasta que vas descubriendo que no es tan malo y que se puede, que no era el peor de los casos, sino que sí que están separados dentro de la bolsa y tal, pero bueno, al principio... Era increíble, es que no te haces la idea de lo que te viene encima. Uf. Yo hablé hace poco con Torras y me dijo una cosa. Claro, esta pregunta a ti igual no te aplica al 100%, pero él tuvo, tiene 3 separados, no son mellizos ni nada. Y me dijo que de 2 a 3 no notó ninguna diferencia. Claro, yo no te puedo preguntar porque nunca tuviste 2, o sea, pasaste de 1 a 3, pero. ¿Hay un orden dentro del caos, por así decirlo? Pasas de marcaje individual con 2 a marcar en zona, porque ya son más... Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ya son más... El problema es que son más que tú. Y es muy fácil. Un padre o un niño entretenerle y tal, es fácil. Y si tienes a uno entretenido, el otro no te molesta. El problema es que ahora mismo con edad es que... Lo que tenemos nosotros particular es que entre las niñas y Jorge se llevan 1 año y medio, ¿eh? Que Jorge tenía 1 año y medio cuando las niñas nacieron, que es que era un bebé todavía. Entonces se juntaba a tener 3 bebés en casa pequeñitos. Y era muy complicado, porque Jorge demandaba mucho, era el hijo único, y de repente se encuentra que ya no tiene brazos, que ya no hay nadie. ¿Por qué es que no tiene brazos? Porque cada vez que estábamos papá y mamá estábamos con las 2 niñas. Uf, fue una época muy dura para él, para el niño. Ya. Y yo sé que es muy complicado, la logística es muy difícil, porque en esa época tienes que llevar 3 carros. Bueno, 2 carros o 3 carros individuales o 2 carros gemelar y otro del otro, ya no te cabe en el maletero. Hostia, yo sí que he notado el cambio. A lo mejor escalonados, como nos ha tenido Torras, es otra cosa, ¿eh? Pero nosotros hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido mucho, te diría. Vamos, si la gente se compra un sub cuando tiene un hijo, tú que tienes 3, te tuviste que comprar un autobús. Sí. Pues básicamente investigando, Romy consiguió una historia ahí para poder ampliar los sitios y no sé qué historias, pero es... Es muy complicado, sobre todo porque si tienes a un mayor que no duerme del todo, tienes a las niñas, y si una llora te despierta a la otra, entonces te interesa que no se despierten. Enseguida tienes que estar muy atento y rotando. Al final es que ninguno de los dos descansa nunca, porque siempre tienes que estar marcaje en zona, siempre tienes que estar ahí pendiente. No será, vamos, ni 1 ni 2, pero las veces que hemos ido a trabajar los dos sin haber dormido ni un solo minuto, ¿eh? Joder. Muchas noches. Y noches del tirón que hemos empezado a hacer hará 3 meses, ¿eh? O sea, hablando de 3 años y pico de las niñas que no dormimos del tirón. No hemos dormido ninguna noche del tirón, ninguno de los dos. Uf, me quitas todas las ganas de Lion. Joder, estoy súper ilusionado. Qué ganas de que llegue ese tiempo. Joder, es que no quería que esto... Es que se está convirtiendo en el podcast bajón, ¿eh? Ahora estamos en subido. Ahora estamos en de subido. Después de las historias del pichi, de aquí de follar como loco, de tal, a hablar de lo que viene después. Nada, ese fue un podcast patrocinado. Cobramos una suma X por... limpiar la imagen de Álvaro Serrano y realizamos un podcast ad hoc, a medida. Venga, De Leo, no te preocupes. Venga, para cambiar de tema, si tuvieras que darle un consejo a todos los padres principiantes, ¿qué consejo les daría? Ahí terminamos este tema. Venga. Bueno, fue un poco el del principio, ¿no? Que son más duros de los que parecen. Digo, que confíen en cada uno en lo suyo. Yo creo que simplemente distinto y tal, se sale de esto. Que lo dijo Noval perfectamente. El 0-2 años, 0-3 años no vale para nada. Te gusta hacerlo porque son tus hijos y tal, y limpiar culos y tal, está muy bien. Pero que cuando empiezan a decirte papá y tal, con 2 años y pico, 3, y ahí es cuando de verdad es la hostia. El 0-2 años, nos lo podrían quitar, ¿eh? Que no pasaba nada. Pero del 2 en adelante, cuando vas por ahí, te cogen, te sonríen, es la hostia, la puta hostia. De eso no puede haber nada mejor, ¿eh? Y ahora nosotros ya estamos en ese punto que ya estamos a gusto. Que ya disfrutas, juegas, pones una película y se la tragan y te quedan tranquilos, juegan un poco entre ellos, ya es otra cosa. Joder, estoy esperando el momento en ponerle a mi hijo barra hija, que no sé todavía, Acorazado Potemkin en ruso original y que disfrute conmigo del cine soviético de los años 50. Ten cuidado que por una cosa de esas te quitan a la niña, a los de menores, ¿eh? Hoy en día, vamos, ni 5 segundos. Bueno, Junior, hora y media, venga, que comience la mierda ya, sí, ¿no? Hablemos del tercer deporte del colegio, el baloncesto. Cuarto o quinto. Cuéntanos tu época dorada en el Mallorca, en el baloncesto, y qué opinas de esas críticas de los anteriores invitados, sin decir ningún nombre, al baloncesto y a los logros del baloncesto en las épocas del Mallorca. Hombre, que para criticar los logros hay que tenerlos, ¿no? Lo primero y fundamental. No sé, yo entré en el cole con un equipo de baloncesto que ya me gustaría a mí haberlo tenido en Tenerife, ¿eh? ¿Cómo era el equipo? Cuéntanos el quinteto ahí. Quinteto era, no sé si lo conocéis, Callejas, un doctor que había muy alto. Estaba el Pater, que era un tío también de 1,90 m y largo. Estaba Ichban, no sé si acordáis de un tío que se llama Ichban. No, ni idea. A mí sí me suena el nombre, pero no lo conocí en persona. Un tío que era como, no sé cómo decirte, hiperflaco, fibrado, que machacaba muy fácil, que entró en mi año también. Estaba Marcelo, estaba Sergio Aguado, que era una auténtica... ¿Sabes? El quinteto, el más bajo, era Sergio Aguado, que medía un 85, ¿sabes? En colegios mayores. Y era un paseo, era un auténtico paseo. Luego entraron... O sea, todos los partidos eran un paseo. Sí. Además, esa gente jugaba mucho, está muy comprometida y demás. Luego es verdad que el segundo año también, yo creo que lo ganamos fácil. El tercero ya fue cuando, creo que fue el tercero mío, el segundo de Monolo, que ya quisieron crear el B porque para poder competir y tal, y ahí ya nos costó un poco más. Pero ahí todavía había gente. ¿Cómo se acabó ese año? Perdona que te interrumpa, porque ahí tengo la idea de que creamos, nos vamos un poco de sobrados, creamos el A y el B, con la idea de que, o sea, con la creencia de que los dos iban a poder llegar a la final. Y no salió muy bien el experimento, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso ese de crear los equipos? ¿Tú te acuerdas? Yo creo que fue cosa de Monolo, que dijo que se aburría en el A y que quería hacer un B, que quería jugar más y quería que fuera más competitivo. Y ahí se fueron los Mitchell, Guimerá y Soriano. Y Soriano, que tenían huecos en el A, y se fueron todos para abajo. Se quisieron jugar ahí. En el A estaba un canario, no recuerdo ahora, muy, muy, muy moreno, muy grandote. No recuerdo cómo se llamaba, que jugaba bien. Estaba el tinerfeño del pelo de punta, este que era más del náutico, que era muy chulo. Ojalá, no me acuerdo los nombres. ¿Sabes quién? Frank Wang. ¿Quién? No, muchacho. Uno muy fibrado, muy musculoso, muy pijo del náutico. Muy moreno de pelo. Hostia. ¿Pero de qué año era? Está hablando del año del A y el B, pues sí, ya sabemos qué año es. ¿Del año de Fofo? No, ¿del año Fofo? No. Anterior. Joder, ahora me pierdo. Del año de Alberto, igual. No te acuerdo. Hostia. Muy malo, aquí, ¿vale? A cuadros, ¿eh? Ese es mi siniestro, ¿vale? Sí, sí. Tenías otro, pero bien puede valer este. O sea, jugaba baloncesto, era de Tenerife. Y era del Náutico. Coño, ¿no sería este que no hablaba nada, que vino a jugar una vez? Que vino a jugar una vez a rugby y como casi se casca con. Que era amigo de Michel, de Joselito. Cerolín, ¿no, muchacho? No, coño, ¿cómo se llama este chaval? Que no hablaba. Yo sé quién dice. No hablaba nada y era un tío que estaba mucho en el gimnasio. Hostia, ¿cómo se llama este tío? Lo he visto a veces en LinkedIn. Me ha salido a veces, tío. Bueno, yo ya sé quién es. Voy a intentar averiguarlo. Yo no sé cómo se llama, ¿eh? Yo te digo la verdad. Pero bueno, yo creo que... Es de mi año, por cierto. Yo creo que ese año nos dieron pastelo al A y al B, ¿no? Creo. No llevamos nada. Yo creo que el final de la historia, la moraleja fue esa, que intentamos ir de sobraos y nos salió un poco mal. Sí, sí. ¿Y eso fue de León en qué año tuyo? En el tercero, yo creo. El segundo año fue cuando... Cuando ganamos la ensaladera esta, famosa, que fue por gracias al básquet, que crearon una categoría que eran el mixto. Y nosotros jugábamos con el Caro y llegamos a la final y quedamos tres equipos, llegamos a la final dos equipos y otro quedó tercero o algo así. Era, más la del Caro jugaban bien y tal. Y con todos los puntos del básquet y de los mixtos ganamos la ensaladera, que fue una fiesta bastante, bastante interesante ese año. Cuenta. No, yo quiero que cuente un momento de León, perdón, Junior. La fiesta que tuvisteis, muy famosa, justo el año antes de entrar yo, o sea, en 2002-2003, que era como el aniversario del colegio y ahí había un montón de pasta para gastar y hicisteis una fiesta brutal, por lo visto. No, pero el cincuentenario... O igual fue dos años antes o tres, pero estaba, que fue muy famoso, que era cuando todavía estaban todos estos directores. Coño, Carlos, Charlie, ¿no era? ¿Cómo se llama? No, creo que Charlie no. Sí, ya tengo, tengo la cara. Vale. Sí, pero no es Carlos, ¿eh? Lo del aniversario este no, fue antes de que entrábamos nosotros incluso, ¿eh? Ah, vale. O sea, que estaban los directores estos que luego les pillaron con la caja B. Urosa y tal, sí. Urosa, Cifuentes... Eso eran de las historias que contaban cuando nosotros entramos. De hecho, nosotros el año que entramos, nuestra generación, ese año hubo un fiestón, el año anterior, había habido un fiestón enorme porque se le había ensayado en Sinjeros en la final. Y fue la mayor, la fiesta del ensayo fue la mayor fiesta que hubo en mucho tiempo en ese nervio. La gente lo hablaba como más, la fiesta del ensayo. Sí, ese año, y para que la gente se sitúe, en ese equipo de rugby que fue mi primer año, que se ensayó una vez... Estaban los de la Maza, estaba Joao, que era jugaba en la selección de Puerto. Bueno, la que te digo yo es anterior todavía a esa. Ah, vale. Que fue la del ensayo que nunca se ensayaba. Y ya luego, la que dices tú, sí que es cierto que ya estaba ahí jugando cartón, yo creo, y estaban los de la Maza y tal, y ahí se ensayó una o dos veces, yo creo. Y se perdió. Dos veces, yo creo, en el vídeo. Creo que una la ensayó, lo contaba Isidro, que decía que había ensayado, que a él decía que le habían ensayado, que le cogió de la masa de una pierna al otro carlete de la otra y otro por el culo, le embistieron y ensayó. Sí, pero para que veamos el nivel, en aquel equipo estaba Carletes, que jugaba a buen nivel, estaba toda esa gente, y aún así el Cisneros nos pasó por encima y nuestra fiesta era tirar petardos cuando se ensayaba una vez. Uh-huh. Sí, sí, está claro. Esos fueron tres o cuatro años antes de lo otro. O sea, no estamos hablando de mil años antes. Uh-huh. Jorge León. Ese. Sí, señor. Joder, estaba aquí en LinkedIn pasando gente del colegio. Le llamamos Lion. Te llevas el punto del... De... No, eso es. Tuve asistencia externa, no voy a mentir. ¿Le preguntaste a Cipo? No, a Cipo no, coño. Ah, pues sí, señor, es ese. Y ese estaba en el A. Sí. Jugaba muy bien. Jugaba muy bien, ¿eh? Joder, fíjate que no tengo yo el recuerdo de que jugase a básquet. ¿Y ese de qué año es, Fofo? Del mío. Es del de Entró, sí. Entró, me acuerdo que fuimos cuando nosotros participamos en lo que fue el primer juvenil del Canoe, que les obligaron el CRC a tener un juvenil, y entonces llegaron al colegio y nos preguntaron para jugar, y fuimos, y fue él el primer y único partido de rugby que jugó para Ninfo. Y un tiro en una abierta, el tío se quedó encima del balón y le pisó así un poco la espalda, pero tampoco fue un poco como te hacían para indicarte que te quitaras de ahí. Hostia, se volvió loquísimo. Y a partir de ese día dijo que no volvía a jugar a rugby, que él no iba a estar en un sitio donde la gente le pudiera pegar o algo así. Dijo. No. Interesante. De León, tengo una pregunta que a lo mejor es complicada, pero si tuvieras que coger un 5 ideal del colegio de todos tus años o de lo que hayas visto, ¿cómo sería tu quinteto inicial? De así, de la época. Yo creo que. No, de todo lo que tú has vivido, sí, de cuando jugabas, de cuando te fuiste. Coño, sí, te está diciendo que no va a decir alguien del año 50. Claro, obviamente. Mono de base, que dijeron, era un espectáculo como jugaba. Isván y Marcelo, que es que por fuera eran bastante bastante buenos. No pongo a nadie de nosotros, pero es que el nivel que tenían ellos era un punto superior al que teníamos, al que tenemos nosotros. Y luego el chico este, como decía antes, Calleja, que era un codo de putearte, que era horrible jugar contra ese hombre. Y el Pater también jugaba muy bien, tío. Eran dos muy rocosos, muy largos, más, sabes que es que jugabas con ellos y te ponían un tapón arriba. Jugaba muy bien. Y pondría de suplente primero a Tiaguín. Es que jugaba muy bien, tío, pero es que mucha figurita. Lo que tienen los otros es que ninguno era una figurita. Eran currantes. Sí. Es que él era más figura que nadie, tío. Podría, si tuviera sangre y ese, no sé, podría haber sido muy bueno, la verdad. Sí, a ver, no era malo, pero es que le faltaba maldad. Se creía mucho. En una época en la que teníamos el básquet, voy a meter un poco de caña aquí, aunque no está aquí, no lo oye. Él llegó, estábamos en Nebrija jugando en regional, y llegó y le dijo a uno, oye, quiero jugar, yo creo que quiero jugar en EVA. Y empezaron a mirar y dijeron, a ver, si tú quieres jugar en EVA, quiere decir que en regional tienes que ser el jugador, mejor jugador, y que metas 20 puntos por partido. ¿Cuántos puntos por partido metes? Y dijo, pues 7, 8. Y juego poco y tampoco muy bien. De esta gente que se cree que vale mucho, mucho más, sí, de lo que realmente es. Y luego nos dijo Vivaldi cuando pasó por aquí, Lentejita, hubo un B que el baloncesto fluía, que aquello era, vamos, baloncesto Globetrotter, nivel NBA. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes tú ese recuerdo de un B? Se jugaba muy bien. El Mono les entrenaba y hacían sus sistemas y tenían. Y jugaban bien, ¿eh? Daba gusto. De hecho, daba un poco de envidia jugar con verles cómo jugaban. Y sí, jugaba muy bien. El Mono era un tío, para mí, jugando espectacular. Para el no entendido de básquet, igual. Pues, claro, tú veías a Marcelo hacer un mate y sí era espectacular, pero, joder, el Monolo. El Monolo era. Bueno, no sé si sigue siendo, pero vamos, es buenísimo. Pasa que le veías con el mismo pantalón jugando después de dos semanas con el mismo pantalón puesto, que venía a jugar todo el día al ordenador y tal. Y yo, pero. Y nunca lo vi jugar, la verdad, porque no. Ya se fue al colegio cuando yo entré. Ya, una pena, ¿eh? Sí, y me acuerdo que en mi primer año estuve en el A chupando banquillo como el que más. Y perdimos contra el Pío, que jugó Marcelo, jugaste tú, jugó todo el mundo. Neko también estaba. ¿Tú te acuerdas de ese partido? Sí, me acuerdo, tío. Me acuerdo de la decepción de Albertito, tío. Llegó Albertito, ese partido estamos allí, lo jugamos, y me dice Albertito al final, David, me dijiste que íbamos a ganar y no hemos ganado. ¿Cómo que? Y yo, traicionado, ¿no? Pero completamente traicionado. Dices que yo he venido aquí porque me dijiste que íbamos a ganar y en el primer partido del culo aquí ya habéis perdido. Y no lo entendí. Y en esa época ya estábamos pasados de kilos, de baloncesto, jugamos. Y si Marcelo hubiera tenido el día bien, pues ganábamos, pero no estábamos. Era un poco lo que se viene comentando ya en muchos podcasts, que es un poco cuando tú estás en la cresta de la ola, sabes que la ola se va a acabar. Sí, está claro. Y en el colegio pues suele coincidir siempre con la época en que vas acabando ya la universidad y ya te estás a otra cosa, y entonces el deporte ya pues a otra cosa. A ver, para los que... Que me conocisteis ya con mi cuerpo actual, pero yo cuando entré en el colegio, que decía Bicho el otro día, yo pesaba 96 kilos. Yo entré en el colegio y en ese año de las patatas fritas y tal, y de no entrenar así bien, yo volví el año siguiente con 30 kilos de más. Chus. Dios. El primer y segundo año y subí 30 kilos, tío. Joder. Y así me he quedado, o sea, ya no los he vuelto a bajar. Pero que yo era, ¿sabes? Que yo tenía un cuerpo de jugador de baloncesto antes, ahora ya no, pero que antes jugaba y que luego jugaba. Luego, así luego me casqué las rodillas y todo. Y la final de entrenador que perdimos con el mítico momento de Frank Wang. De superstar. ¿Quién era tu asistente y cómo fuiste tú esa final desde el banquillo? Te puedes creer que no me acordaba hasta el ejemplo que puso Pitch el otro día y ya he ido recordando, ya me he acordado algo más, pero no te creas que la tengo muy... Era Somos Agua, recuerdo. Sí. Balboa, recuerdo ahí Pierre Pitch, estaba aquí por ahí. Uh-huh. Y ya está, ¿eh? No te creas que tengo mucho más recuerdo de qué pasó. De hecho, ¿qué pasó con Frank Wang? Joder, ¿lo cuentas tú, Junior? Sí, lo cuento yo, que estaba ahí en la cancha. Pues estábamos... ¿Qué era? Íbamos perdiendo de 3 y quedaban, nada, 20 segundos, una cosa así, en plan, última jugada que tenemos para empatar. Y creo que estaba el Melendi, Pato, Rival, Antonio, y estamos... No sé, y balón le llega a Frank y el nota se tira un triple, pero ¡boom! Se lo suelta. Y encima lo clava. Y quedaban eso, 5 segundos o 4 segundos, no queda nada. Y hace una falta, algo así. Entonces saca, mete el triple, empatamos el partido, todo el mundo loco, y sacan, y lo que hace el nota va a robar la pelota. Y claro, lo que hace es, con un segundo después de haber sacado, ¡pum! Le mete un hachazo, falta, con 3 segundos que quedaban, 2 segundos. Y nada, tira, meten un tiro libre, el segundo lo fallan, yo me pasan a mí la pelota y yo me tiro desde nuestra cancha, tiro desde nuestro tiro libre, intento tirarla, claro, no toca ni aro, no toca nada y perdemos el partido por el tiro libre que es Frank Wang. Sí, ahora ya me voy acordando. Fue en Somos Aguas, creo. A mí me suena. No sé dónde fue. Sí, yo creo que sí. Me acuerdo del estadio, pero no, del pabellón, pero no me acuerdo exactamente dónde era. Pero sí, sí, me acuerdo perfectamente que todo el mundo loco, porque el triple que se tiró fue un poco en plan, aquí me lo quiso, aquí me lo como. Y lo metió, todo el mundo contento, igual no te hace la falta, nada, los 2 segundos más tarde. Durísimo. No traen el básquet, luego con Frank Wang era insoportable, tío. No hacía caso a nadie, creía que era Allen Iverson y que no llegaba. Y puf, era pesadísimo jugar con él. Muy anárquico, ¿eh? Sí, sí. Y, dije, no, ¿y cómo ves un poquito de calentorra aquí? ¿Cómo ves al Pato como jugador? ¿Cómo lo definirías? Pato, para mí es de lo mejor que ha pasado por el cole, tío. Yo estaría en el banquillo del equipo que he dicho, estaría en el de los primeros del banquillo, tío. Jugadores con sangre, con ganas, tío. Pato dentro y Alija. Pato y Alija dentro siempre. Alija siempre es un jugador. Pato tenía ese punto de mala leche que yo creo que hay que tener, ¿no? En el deporte. Sí, sí. Y sí, que era muy bajito para su puesto. No era alto para su puesto. Y se fajeaba muy bien. ¿Sabes? La gente que sabía jugar. Y Alija era el tío que mejor cortaba de la historia y siempre estaba solo. No sé cómo lo hacía. Son gente muy buena, tío. Luego, pues eso. Esa gente que se calienta, además, que hace falta también. Sí, sí, sin duda. Luego, pues tendrías que tener a un Mitchell y un Vivaldi para completar ahí un poquito el marketing del equipo, un poquito de la gente que jugó para que estén por ahí. Que son los entrenadores del banquillo, ¿no? Que son entrenador-jugador. Eso, sí. Opinadores. Opinadores todo el día. Yo me acuerdo con Vivaldi, el partido ese del pío que perdimos, que estábamos en el banquillo. La verdad que unos nervios y el nota cagándose en todo porque no metíamos una. Marcelo se tiró, pero empezó a tirarse triples ahí como si fuera desde su casa y no entraba nada. Típica gente del banquillo ahí. Lion, yo tengo una pregunta que es... Tú has jugado al rugby también y has jugado a la final y muchos partidos. Obviamente, supongo que no te desenvolvías en rugby como en el básquet, pero ¿te gustaba, realmente disfrutabas del rugby o era solo jugar porque hacía falta, porque tu complexión era una complexión que no tenía mucha gente, o realmente a ti te gustaba jugar al rugby? A mí me gustaba entrenar, me encantaba, y la hora de antes del partido era de absoluto nervio. Y llegar el momento de agarrarnos antes de empezar un partido y siempre me decía, ¿qué coño hago yo aquí? Que no, que ahora darme de hostias, que no me apetece, que es que no me apetece, yo no vuelvo. Y la primera jugada y era, quiero volver y quiero jugar más. Y terminar el partido y es, ¿cuándo es el siguiente? El único caso es que te daba un miedo, un respeto, pero luego quieres volver a jugar. No puedes pararlo, era una cosa así muy, muy extraña. Y la verdad es que lo pasaba muy bien. El recuerdo del rugby era genial. Yo, vamos, tengo un secundario, vamos, yo no me tengo por estrella ni por nadie que haya hecho nada espectacular en el rugby, ni conocer las reglas de completamente, pero me lo pasaba muy muy bien. Esos partidos en Cantarranas, de barro hasta arriba, entrenando en la nieve, con la nieve, con Jensen ahí en diciembre, tengo recuerdos muy chulos de esa época. Y de León, tú, porque yo no recuerdo de mi primer y segundo año verte jugar mucho a rugby, en cambio mi tercer año, que es cuando ganamos, sí jugaste toda esa temporada. ¿Hubo, eso es verdad lo que recuerdo, está bien o está mal recordado? Yo creo que está bien recordado. ¿Y cómo? Igual te acuerdas tú más que él. ¿Y por qué te uniste al rugby más tan tarde o por qué empezaste más en serio con el rugby en tu octavo año? Sí, fuera del cole ya, ¿no? Sería mi... Cuando se ganó la final, fue 2008, sería mi sexto, séptimo año. Sí, yo estaba en el quinto, ahora fue nuestro último año en el cole. Y es verdad que yo jugaba algún partido y demás, pero tampoco era demasiado. No sabíamos y era un poco frustrante. Y fue ese primer año que estamos fuera, cuando se monta el federado, que cuando empezaron a entrenar y tal, y empecé el cartón, y yo con él me animo, y la verdad que muy bien. Cuando ya te enseñan a jugar, pues se disfruta de otra manera. Yo creo que era muy frustrante en el colegio, y también eso le va a pasar, seguramente eso que acabas de decir, yo lo pienso y lo pensará mucha gente, que cuando tú llegas al colegio, te coge un tío y te entrena, pero igual es un tío que lleva 2 años jugando al rugby. Entonces, a mí eso me frustraba mucho, yo no sabía jugar al rugby, pero entendía que no me podía entrenar, pues eso, un tío de un bici nuevo, que había empezado a jugar al rugby 2 años antes o... Un truja de la vida. Por ejemplo, que luego, pues igual después de 6-7 años, pues igual sí. Entonces ya no fue un poco el clic ese que hace Jensen, es porque ves a un tío que sabe lo que está haciendo y que ha jugado a rugby a más o menos buen nivel y que viene de un sitio que ha mamado rugby toda su vida. Joder, pues eso ya es otra cosa, normal que te enganche, ¿no? Pero te ibas a Cantarranas y te empezaba a entrenar un tío que tampoco sabía hacer un pase, pues decías tú, pues no, tampoco tengo, joder, las tablas para pa escucharte esto, ¿no? Y la gente se lo tomaba muy en serio, que eso también hace, que cuando estabas en los partidos del cole, no sé si habéis estado en algún club llevándolo, que es que tocar todas las mañanas a la gente para ir a jugar un partido y que no hubiera nadie, que a última hora apareciera el justo para empezar el partido, que era bastante frustrante eso. Sí. A nivel de competir, para pasarlo bien está bien. Y el rugby, pasárselo bien sin competir, es posibilidades de que te pase algo malo, ¿no? Que te hagan daño. Sí, totalmente. Si no tienes preparación física, lo más probable es que no solo te... Cuando pierdes abultadamente en rugby, no solo pierdes en el marcador, es que normalmente te pasan por encima y eso duele. Es un poco la diferencia con otros deportes. Tú puedes perder 5-0 en fútbol, y tú vas a tu casa y no te duele nada. Sí, pero es que claro, si pierdes 50-0 en rugby, probablemente te duele algo. Y hay, tú que eres el... Y la verdad que eso te tengo que preguntar ahora, el dueño y el rey de los rumores. Pichi se estuvo rumorando la última semana que fue culpa tuya la falta del placaje ese a Precious en la final. ¿Qué dices a estas acusaciones o a este rumor que Pichi quiere infundir por el... por los golfos? El rumor no. Durísimo. No lo ha dicho claramente. Un rumor es cuando le pones un poco de... Que... A ver, yo no me meto, si seguramente sea verdad. Yo no recuerdo. Recuerdo estar en la abierta, así un poco al lado, girarme, y en el momento que me giraba ya había pasado. O sea, es que... puede ser culpa mía. Si lo hubiera visto, lo hubiera intentado, pero es que... Es un tío bastante rápido, yo pues tengo la complexión que sabéis y los reflejos que puedo tener, ¿verdad? No, lo que fastidió del momento fue más el tío pasa, ensaya, se cuela entre todos, porque también había más gente detrás que no estaba. Perdón, repite esa parte. Palito, el palito, reconoce su palo, pero intenta tirar uno, esto es como una especie de defensa. No, que es un deporte de equipo, que si no estaba uno puede estar alguien detrás que cubra, no sé, un tipo, un zaguero o algo. ¡Ojo! Acabas de meterte, bueno, hueso duro. Se rumorea que fue lo que preguntó Jensen cuando pasó la jugada y Jensen dijo, ¿y dónde está Peñalba? Ahí se lo dejo. Ojo, bien, bien, me gusta. Esto ya... Pero bueno, pues sí, que bien. Culpa, que yo acepto, no tengo ningún problema en aceptarlo. El momento que no llega a entender nunca es que llegamos bajo palos después de ese momento, que sabemos lo que significa, en el momento que ha pasado, que es el momento del bajón, y que se gire Guimerá y diga, es culpa tuya porque es que lo has dejado pasar. Claro, no es el momento, ¿no? Y ahí te quedas un poco de, hostia, me acaba de decir este tío que vamos a perder la final de Colegio Unidos contra Senderos por mi culpa. Apuntando con el dedo a un jugador. Su palo lo dijo, ¿sabes? Que fue un poco así. Y yo, claro, llegué ahí y es verdad que luego, que si hubo drop, que no hubo drop, ya veis, mi reacción final lo dice claramente cómo, qué pensaba yo de la jugada. Que yo en el vídeo, sabes que estoy con las manos en la cabeza diciendo qué sí. coño ha pasado. Pues yo no sabía que éramos capaces de tirar drops. No tenía ni idea. Fuéramos jugando. Cuando ellos, lo vi, dije, Pichi tampoco lo sabía. Pichi tampoco lo sabía. Era como un videojuego, habíamos desbloqueado esa habilidad 5 minutos antes. Bueno, yo sabía que jugábamos, que placábamos, que tirábamos moles y tal, que ensayábamos mucho, pero eso no. Y yo, claro, de repente decir, pero vamos a tirar un drop, y sabemos, y lo ha metido, y, pero, ¿en serio? Fue bastante grande. Pero, The Lion, yo tengo que decir una cosa, que no se escude mi hermano, porque nosotros no fuimos criados así, en echar la culpa a nosotros. O sea que... Hombre, sabemos que tu hermano siempre ha sido el más hijo de puta del colegio mayor, eso lo sabe todo el mundo. O sea, antes se ha querido discutirlo y poner a otra gente en esa lista, pero es el top 1 del tío que más mierda mete. Pasará por aquí para confirmarlo o desmentirlo, ahora que está en su modo padre de familia, bondadoso. Ah, pues, ahora que mira, ahora ya no es tanto, ya ni el mismo. No. Pero bueno, sí que recuerdo que el mejor momento... ganábamos, yo me acuerdo de echar a llorar, llamar a Romy llorando y yo me decía, ¿pero de qué? ¿De por qué? No lo entendía. Yo ahí luego celebración y tal. Pero recuerdo muy, muy mucho el 16A, que subimos al Caro, no sé si te acuerdas, Ruso, y estábamos en el Caro, está allí. Yo en esa época trabajaba, se suponía. Y estábamos en el 16A, en el PECAS, a las 10, 11 de la mañana, desayunando en la parte de fuera y con unas sonrisas de gilipollas todos. Todo el día ahí. Estabas tú y habíamos ganado nosotros desde el piso y tal, y era como que hemos ganado con esta cosa del cuerpo de decir, pero, y recuerdo el 16A como súper bien. Es casi el mejor día, porque el día que lo pasas todo lo estás pasando y estás en ello, pero el día que te despiertas al día siguiente es la hostia. Como anécdota, mi hermana pasaba por Madrid ese día porque venía de un viaje y tenía que coger un autobús a Asturias y justo se acercó al colegio a verme y vio la final. Y para ella fue flipante porque vio una serie de universitarios allí celebrando como si fuera la puta Champions y claro, flipó. Y yo lo mismo que tú con Romy, yo tuve que explicarle por qué el significado de todo eso. Y fue flipante, claro, en los ojos de alguien totalmente ajeno. Yo en esa época estaba trabajando en la Politécnica, en la universidad, en una beca. Y tenía ahí, nos habían puesto en una sala al lado del edificio B, unos ordenadores, superordenadores para hacer cálculos en esa época y tal. Y recuerdo que yo el día del partido me fui a jugar y tal, el 16A, pues yo tampoco fui a trabajar y estuve allí. Y ya aparecí el lunes. Y cuando volví el lunes, habían robado los ordenadores, tío. Y como no había ido a trabajar, no me había enterado y todo el mundo pensaba que los había robado yo y que no había aparecido por allí porque me los había llevado. ¡Hostia! ¡Hala! Y dando explicaciones, ¿no? Es que no he venido a trabajar, es que he tenido un tema ahí deportivo. Era mejor contarle que jugaste a rugby que robaste los ordenadores, ¿no? Ya ves, tío. Y de León, yo creo que esta pregunta la queríamos un poco guardar por el final y tú eres, como dije antes, el rey de los rumores. Dime un poco cómo empezó todo y los mejores rumores que has extendido por ahí y las mejores anécdotas en ese sentido, porque vamos, hay mucho que contar. A ver, el mejor rumor sin duda por el calado que tuvo fue el del Ruso. No, esperaba que dijeras eso. Y hasta aquí el podcast de hoy. Hasta luego, golfos. Me acuerdo de estar en unos pichas, eran los pregón, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto cuando colgábamos las noticias en el casinillo? Perdigones. Los perdigones. Ya ves que tengo una memoria lamentable, tío. Joder, estuviste en el Antonio de Nebrija, recuerda, si te lo preguntan. y recuerdo estar allí y que habíamos leído y tal, y diciendo, joder, tenemos que hacer algo y tal, tenemos que decir algo. Y estábamos con me acuerdo, Lani Pelos, y algunos más, y decir, vamos a decir que el Ruso se ha liado con esta chica. Vamos a decirlo. Y tú sabes que eso no era mentira. Sí. Empezamos a decirlo. Y es que en 2 días, todo el mundo que la vieron bajar, que subió no sé qué, que el Ruso no sé cuánto. Todo el mundo lo sabía, tío. Es que fue buenísimo. Es que me hace gracia porque es el mismo efecto que lo de Ricky Martin y tal. Siempre que no sé quién te vio, es que, joder, que te vieron bajar del carro, pero nadie me había visto. Era siempre se lo había contado a alguien. Todo el colegio decía que lo había visto, pero era otra persona. Y joder, si el hecho en sí, el primer hecho inicial, no era mentira. Eso no se podía ocultar. ¿Cuál fue el hecho inicial? Perdón. Nada, lo que fuera, no sé, yo qué sé. Pero después, durante meses, esto duró meses, el León. ¿Cuál era el hecho inicial, Ruso? Porque había algo ahí, ¿eh? El hecho inicial, lo que fuera, en la carpa, que fue una fiesta y bebimos mucho todos. Y bueno, lo pasamos bien, ¿no? Y al final, me acuerdo un día que me dijiste tú, cuando yo ya estaba harto de que la gente se levantara cuando entraba al comedor, todos me hicieron una ovación por décima vez y tal. Y me cogiste tú de León y me dijiste un día, pero tío, ¿a ti qué más te da? ¿Tú te lo pasaste bien esa noche en la fiesta? Y dije yo, sí. Y dice, pues entonces, ¿qué más te da? Y dije yo, ah, bueno, pues también es verdad. Y a partir de aquel día, más o menos, me empezó a dar igual hasta que creaste el rumor y entonces ya me empezó a joder otra vez. Si fuiste de casa mayor, pues fuiste de casa mayor. No pasa nada. Claro, todo... Ya está. No pasa nada. Totalmente, ahora ya no me podéis... Ya no me podéis pillar, está totalmente superado. Solo faltaba ya que pasaron ya 15 años. Hombre, o 15 años. Ya faltaría con un chumber, con un churumbel. Con un guaje en camino como para... Jara se llamaba la chica, por cierto. Jara y Sedal. Sí, es que se prestaba el puto chiste, es que aquello parecía, joder. Era un... Femino y cansado. Claro, tenemos recuerdo y es que esta chica se emborrachaba, le gustaba darle un poquito. Y un día se levantó y tenía dislocada la muñeca, ¿no? La mandíbula. Y tenía la puerta abierta que no podía cerrarla. Hostia. ¿Ese fuiste tú, Ruso? Bueno, ¿sí? No me puedo atribuir ese mérito. Yo sé que nos estábamos liando en una de las... De los baños estos portátiles. ¿Cómo se llama? Ah, pues. Sí, yo me lié ahí también, ¿eh? Y empezó a Héctor a zarandearlo y casi nos tira con todo para abajo. Eso tengo ese recuerdo. O sea, fue un día top. Héctor con una mano. ¿Eh? Héctor con una mano. Héctor. Ah, Héctor. Entendí a Héctor. Sí, a Héctor con las dos manos. Bueno, Didi, Lion. No fue tanto un rumor, pero es que fue una cosa que sí que expandimos, que fue lo de con Merche. Yo creo que este es el primer año de Albertito y Merche en esa época. Y fue, ¿de Pichi y Merche? ¿Pichi y Merche o Albertito y Merche? Albertito y Merche. Ah, Albertito, va, perdón. Pues fue cuando le dijimos hacerlo del 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, y que estuvo como 2 horas y no fue capaz de hacerlo entero. ¿No os acordáis de esa historia? Yo me acuerdo algo del club de avituallamiento. Algo contasteis el otro día, era el club de avituallamiento. No, fue una fiesta del cole o algo así, que empezamos a decirle, venga, viene 1 de enero, 2 de febrero, empieza 1 de enero, 2 de febrero, 3 de mayo. No, vuelve a empezar. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de junio. No, vuelve a empezar. A lo mejor estábamos una hora, tío, es que tirados por el suelo porque no era capaz de decirlo. Y se convirtió en un poco en putearla a la pobre. Y le poníamos un micrófono para que lo cantara en los partidos, en la victoria, en todos lados. Y no era capaz de decirlo nunca, tío. Nunca. Es decir, tengo un recuerdo muy grande de eso, tío. De putear a alguien sin querer, pero a alguien con algo, tío, de este estilo. Bueno, Lion, vamos a ir ya enfocando la recta final. Y por cierto, te han respetado los chavales, sí, ¿eh? Sí, no, está haciendo un buen trabajo, Romy. Sí, he escuchado alguna. Se ha escuchado de fondo algún grito, tal. Igual alguna pequeña pelea en cuanto abras esa puerta. Igual está Troya montada. Pero bueno, ha respetado. Una flauta también se escucha de fondo. Bueno, eso ya no es culpa de Lion. eso es lo que me toca a mí vivir en esta cuarentena, para que veáis que me estoy volviendo loco. Y mejor la flauta que la gaita. Iba a decir. Eso, Lion, Pichichi, tenemos una serie de cosas ya que se van acumulando para acabar el podcast, y la nueva que la instauró Pichichi en el último Golfcast es que digas una cosa sobre ti que no conozca a nadie, que nos pueda sorprender, una afición, el gusto por algo, un detalle sobre ti y sobre tu infancia. O de mayor. Iba a decir una y es en plan romántica. Pero eran planes. Y bueno, yo llevo 18 años con Romy, pero Romy y yo íbamos al colegio desde que teníamos 4 años. Íbamos toda la vida yendo a clase juntos y tal. Que pensaba que voy a ser bonito y tal, pero que no. Voy a decir algo que no sé, que pueda levantar un poco más. Y es que tampoco me he posicionado nunca políticamente, pero puedo decir que en algún momento yo he votado a Podemos. ¡Ojo! Darayo, estoy muy orgulloso de ti, ¿eh? No, y ahí lo dejo. No te digo ni en qué vale, ni en qué, ni por qué, pero ahí lo dejo. Para que hagáis vale, un poquito, vale, yo voy a aventurarme. Es hacer sangre, ¿no? Que se haga un poquito de carne. Sí. Está muy bien, está perfecto. Lion, ¿tú dónde estás? ¿Estás empadronado en Madrid? Vale, yo voy a decir que fueron municipales, seguramente. Nada, pero no ni confirmes ni desmientes. Que la gente en el grupo investigue. Oye, vale, se puede decir que ha subido los votantes de Podemos en el grupo un 50%. De 2 a 3. Incluso, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Podemos no he hecho ahora Madrid, ¿eh? No, ya lo sé. Pero Podemos... Podemos nunca ha optado como partido en las municipales. Siempre ha sido ahora Madrid. Sí, pero... Siempre ha sido. No, pero ha sido ahora Madrid. Ha sido más Madrid. Más Madrid antes. Vale. No, más Madrid. Vale, no, vale. No se puede. Ahora Madrid. Ahora. O más Madrid. Más Madrid. No, ahora miseria. Madrid es el de Rejón, yo creo. Sí, más Madrid es el de Rejón, que creo para las últimas específicamente. Sí. Bueno, lo dejamos ahí. Que me gusta. Que es como avivar un poco la hoguera. Foro Rajoy. Foro Rajoy estará encantado con la noticia. Probablemente ya no puedas vivir más tiempo con nosotros en el grupo de golfos. Pero bueno, te vas dando un buen portazo. Siguiente, el siniestro. Siniestro es la única persona que conozco yo que no estudiaba en el colegio mayor, que no estudiaba una carrera universitaria. Pero, perdona. Era requisito obligatorio. O sea, estamos hablando de alguien que no. Joder. ¿Cómo? Perdón, ya. Ahí me perdí. Hostia, bueno, no sé. Vale, me vale como pista. Sí, estoy descolocado completamente. Siguiente pista. Autor de una de las frases más célebres, claro, que no sé si vosotros las conocéis porque es de nuestra época, jugando las cartas. Si digo la frase, yo creo que lo sacáis, así que esa la voy a guardar. Vale, guárdalo por si acaso. Muy mal construida. Y luego es su mote en el cole era el nombre de su pueblo, que puede ser uno de los pueblos que tenga más cash de Andalucía. Vale, o sea, recopilación de pistas. Es una persona que no estudiaba una carrera universitaria. Me mató eso. En el colegio mayor. Me mató. Universitario. Segunda, tiene una frase muy mítica que queda para la historia del colegio. Y tercera, su mote es un pueblo de Andalucía que es de más cash de Andalucía. Sí, estás un poco enrevesada, pero es que si no, no sé cómo decirlo sin decir el. No, está bien. Vale, no, está bien. Ahí trabajo de investigación y de CSI del grupo. Perfecto. Y luego, ya hasta me pierdo ya las cosas que tenemos que hacer ya para ir acabando. El siguiente, vale, la frase, la pregunta para el próximo invitado. Pensaba hacer una pregunta chorra, pero joder, que le estáis dando mucho, la estáis dejando como muy elegante todo esto. Entonces, haz así la pregunta de ¿qué preferirías? ¿Plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro? Vale, o sea, de esas tres cosas que se supone que se tiene que hacer en la vida, ¿no? ¿Y cuál sería la que más prioridad tienes? O sea, ¿cuál es la que harías primero y por qué? ¿O cuál es la que más quieres hacer y por qué? Vale, perfecto. Y por último, ya para cierre, ¿qué tema eliges para que suene ahora mismo mientras nos despedimos de este Golfcast? Obviamente, necesito respirar de Medina Sahara. Joder, temazo. Se roba a Luke, ¿eh? Yo creo que tiene alguno del barrio que puede poner también. Pues nada, pues con este tema, temazo, por cierto, que ya me lo podrían poner en el vecindario, en los aplausos, pues es un temazo, en vez del resistiré. Nos despedimos, muchas gracias Layo por estar aquí este rato, un gran rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros, chicos, por la oportunidad y por hacernos pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Y gracias también, Junior, como siempre, por este desayuno con cerveza. Nada, un placer convertirme en alcohólico con todos ustedes en antena. Y nada, al resto de golfos, pues como siempre, ánimo con estos días, porque nos vemos ya. Vamos de camino, voy a decirlo justo antes de que empiece la música a sonar más fuerte, vamos de camino al miércoles que tendremos, si todo va bien, un Zoom en directo para celebrar el 15A. Será un Golfcast en directo que estamos preparando. Será el miércoles, ¿vale? Entonces tendremos algún Golfcast antes, pero prepararos y agendaros unas orillas el miércoles por la tarde para estar con nosotros. Así que nada, hasta luego, golfos. Adiós. Necesito respirar.